Bueno, gente, como quien no quiere la cosa, ya estamos con esta tercera edición de este serial que hemos llamado Extremo y Terrorífico, que se encuadra dentro de todas estas locuras maratonianas que hacemos habitualmente en Rock Entre Amigos. Nuestro lema podría ser, pues para ir despidiéndonos, y aún queda como hora y media de programa habitualmente. Eso es lo que nos suele pasar. Bueno, pues en esta edición hemos recuperado más o menos la frecuencia que queremos tener. Entre la primera y la segunda edición del serial se nos fueron 4 o 5 meses, pero un servidor tuvo verdaderas tormentas galácticas en la vida privada, y ya sabemos que lo que le dedicamos a los podcasts, a andar cacharreando con todo esto de los programas, de esta música que nos sale del corazón, pues que no vivimos de ello. Entonces tenemos que priorizar siempre otros aspectos. Pero hemos logrado, también en coordinación con Quique Moyá, por supuesto, que él va generando un montón de contenido, una avalancha tremenda. Hemos conseguido que este programa ya se ajuste pues a esa frecuencia que es nuestra intención, que esté en torno a cada dos meses y algo, pues tener una entrega de este serial, que ya sabemos que, para quienes nos han estado siguiendo en los programas anteriores, ya sabemos que lo que combinamos es un apartado de lo que sería metal extremo, siempre con el criterio de bandas y propuestas del underground, y de carácter atemporal, es decir, nos movemos en todas las líneas temporales, nos da igual que sea de los 90, de los 80, del 2000, que sea una novedad, que saliera hace 30 años, no da igual. Si es metal extremo de calidad y queremos rescatar esos discos, pues no nos importa la fecha de caducidad, porque realmente la música no la tiene. Y por otra parte, en la parte de terrorífico, ahí solemos comentar películas que también con carácter atemporal y que tienen la característica de ser cine de terror o suspense dentro de esa categorización, que también nos parece que hay que rescatarla de alguna manera. Y bueno, un empeño que tengo yo cada vez que hago algo en Rock Entre Amigos, aunque me he hecho mis programas yo solito, yo mismo con mi mecanismo, es seguir la frase de Henry Ford, que fue el señor, el empresario, el primer empresario en Estados Unidos que ganó $1,000,000, y él acuñó la frase esa de he sido inteligente rodeándome de gente más inteligente que yo. Entonces, en esta nueva entrega de Extremo y Terrorífico, tenemos gente inteligente y gente metidísima en el asunto del under, de la música, del terror, de los fanzines, de los podcasts. Tenemos lo que quieras. Por aquí va a estar el señor Chechu Nos, ya sabes, de ese gran proyecto North of South, que según me ha chivado, pues no falta mucho para entrar a grabar una nueva propuesta musical. Chechu, aparte de ser amigo, también es colaborador de Rock Entre Amigos desde hace muchos años. Pero algo que solemos dejar atrás, y la verdad es que no sé por qué, es que él hace su propio programa de radio, o sea, no es un podcast, ni siquiera está en la plataforma iVoox, hay que irse a la emisora donde él trabaja, porque es periodista de profesión, él tiene su trabajo en este programa específico sobre metal, se llama El Vuelo Nocturno, y es en la cadena 40 de León, que es la localidad donde él vive. Muy recomendable, lo puedes rescatar en las redes sociales, en Facebook, él suele colgarlo, y en la web del Cadena 40, ¿ok? Como les decía antes, pues no lo ha colgado en otras plataformas, pues porque él toma esas decisiones y ya está. Bueno, pues Chechu estará por aquí haciendo recomendaciones súper interesantes, igual que las de Carlos, que se estrena en Rock Entre Amigos. Carlos y yo aún no nos conocemos personalmente. Yo he tenido la suerte, o sea, he podido verle su careto en su canal de YouTube, Bien, porque Carlos es el responsable del canal de YouTube que se llama Reseñas Extremas y ahí suele grabar unos vídeos súper interesantes para cualquier persona interesada en estas cuestiones del metal extremo. Realmente es un torrente de propuestas. Yo le sigo también en Facebook y bueno, Carlos suele hacerte dos o tres propuestas, dos o tres recomendaciones por día, por día. Que ya hay que echarle ganas y estar permanentemente poniendo la oreja a ver qué banda te la va a destrozar en este caso, ¿no? Bueno, pues Carlos también se ha acercado a Rock Entre Amigos, a este extremo y terrorífico, en su tercera entrega. Y vamos a tener también unas propuestas súper interesantes que además se lo ha currado muchísimo y él ha querido realmente buscar bandas que unificaran estos dos conceptos, aunque yo no buscaba esto de forma específica, pero él se ha currado bandas de metal extremo que también manejan la temática del terror o hacen alusiones a películas de terror. Y así que cerramos el círculo. Y hablando de cine, pues vamos a contar con un crack. Hay por ahí una enciclopedia metálica de metal extremo underground editada en España, creo que va por el número 8, pero es que son tochazos, que se llama Grinding Your Guts. Y ese fanzine lo hace Roberto Revert, muy conocido como Eto, a quien he tenido la suerte de hace unos meses poder empezar a contactar con él. Realizar varias colaboraciones para este extremo y terrorífico y además cuando estoy grabando esto pues hace como 3 semanitas que estaba con el señor Roberto en Valencia tomándonos pues unas cañas, unos tés y comiendo y haciendo de friki todo lo que fue necesario. O sea que súper bienvenido, Roberto, a Extremo y Terrorífico. Y también hay que dar otras gracias, que son unas 300. ¿Ese número qué es? Pues las escuchas, son las escuchas que han tenido las dos entregas anteriores de Extremo y Terrorífico. Esto a mí me ha molado muchísimo. Yo realmente no hago nunca este tipo de programas pensando, a ver si superamos no sé cuántas escuchas. Pero me dio por preguntarle a Quique y oye, a mí me pasó las estadísticas y me encanta ver que hemos llegado a 300 personas que algo habrán descubierto, algo habrán aprendido entre tantas tonterías que yo digo por aquí y que comparativamente, para que tengas una referencia, un REA normal de eso de 64 horas que suele hacer Quique Moyá. Pues si toca bandas que no son del under, bandas cañón, bandas de estadio, o temas así muy muy pegados de actualidad, monográficos, pues pueden rondar las 500, 600 escuchas. Algunos taponazos, como el de AC/DC, parece que llegaron a 1000. Bueno, el caso es que 300 escuchas, yo estoy encantado de la vida. ¿Qué quieres que les diga? Porque 300 personas es un orgullo que diga, oye, vamos a escuchar a ver qué nos ha contado este hoy, ¿no? Bueno, pues dentro de todas estas cosas de lo que queremos hablar, vamos a empezar ya a hablar de bandas. Entonces, la primera propuesta que he traído hoy es una banda que ya no existe, que se fundó en Cataluña en el año 97. Y que se llama Sigma Growth. ¿Ok? Este nombre luego explicaremos un poquito de dónde viene. Pero vamos, Sigma Growth. Aquí, así, así vendría, ¿no? Digamos que se les podría definir como unos Cradle of Filth con más teatralidad y con un salpicado de electrónica de regalo. De hecho, si ves fotos de los miembros de la banda, te das cuenta de que tiran palo industrial. Aunque esa imagen no es representativa al 100% de la música que hacían porque realmente era mucho más black metal. Bueno, te decía, el nombre del grupo, ¿por qué? ¿Por qué se llaman así? Pues en realidad es una composición juntando tres palabras, ¿vale? Tenemos Symphonic, tenemos Majestic y tenemos Growth, que es ira, si no me equivoco. Bueno, pues una ira majestuosa y sinfónica. Y ellos pues fueron cogiendo las primeras letras Básicamente como la primera sílaba de cada una de estas tres palabras y formaron el nombre de la banda. Como te decía, son catalanes o que una banda procedente de Cataluña. Es un proyecto con enjundia, era una propuesta global en estética, en lírica, más allá de lo musical. Y hay que poner el contexto también de que surgieron en Cataluña en una época de una efervescencia en la escena metálica de esa región. Pero vamos, terrible, inasumible. Era una cosa escandalosa lo que estaba pasando en los 90 y en los principios 2000 en Cataluña. Bandas que salían de todas partes, salas de conciertos, conciertos entre miércoles y domingo a saco, salían hasta discográficas, festivales, todos los que quisieras. Fanzines digitales. De ahí, en esa época salió la revista Hella Waits, por ejemplo, que era impresa. Gente como Olga Fuentes, Jordi de los Ríos, que luego han mutado el Hella Waits a un grupo de Facebook. O sea que les puedes descubrir ahí. Y la revista, el Empire Magazine, pues también surgió de ahí. Por ejemplo, Mark, nuestro amigo Mark y colaborador de Rock Entre Amigos, él empezó haciendo también colaboraciones en la revista Hella Waits. O sea que esto es representativo de todo lo que se estaba moviendo. Ese era el contexto, digamos, sociodemográfico y el contexto geográfico en el que apareció esta banda. Pero a nivel musical, es una banda, es un, perdón, es una época muy productiva de bandas que estaban tirando por el black metal, pero que querían hacer el sinfonismo como un añadido y que además quedara bien encajado, ¿no? Es lo que en muchos casos se llamó black metal sinfónico, por ponerle alguna etiqueta, ya sabías más o menos lo que te ibas a encontrar, ¿no? Una exposición de esto, un pedazo de disco que se llama In Aborrece Demencia, que es de los Limbonic Art, es un pedazo de banda. Otra banda noruega, como los llamados Malignant Eternal, que el primer disco es puramente black metal, pero el segundo tira para sonoridades sinfónicas y muy muy recomendable este segundo disco de esta banda. Y Covenant, un proyecto que en un primer momento tuvo componentes que también estaban en Dimmu Borgir. Que por cierto, el primer disco de Covenant es una puta locura, es una maravilla del black metal sinfónico. Y otro proyecto también de la época eran los Suspiria, que también el primer, segundo disco fue la caña absoluta. Pero bueno, básicamente todo esto vino porque Dimmu Borgir sacó un pedazo de disco, una obra maestra brutal llamada Spiritual Black Dimensions, y eso fue el pistoletazo de salida para la aparición de todas estas bandas, y que también, pues, estos catalanes, Saima Gruoth, quisieran hacer algo parecido. Ellos se consideran una banda de black metal sinfónico, aunque hay muchas reseñas de sus últimos discos que ya le metieron directamente en lo que sería industrial, electrónico, así, esa onda, ¿no? Tuvieron un debut con una compañía que también se fundó en esa efervescencia que decía antes de la escena catalana, que era la discografía Abstract Emotions. Y bueno, sacaron un primer disco que a mí me pareció una maravilla, me pareció súper interesante. Que es además de donde vamos a extraer el primer tema que vamos a escuchar hoy en este extremo y terrorífico. Este debut ellos le llamaron Scaena 1, creo que esa palabra es latín realmente, y luego añadieron un título muy largo, típico pues de cualquier tema de Cradle of Filth, ¿vale? Porque las influencias también aparecen por aquí, ¿no? Entonces se supone que el tema también se llama Incestuous Overture in the Crystal Auditorium. Ahí lo llevas. Esta banda estuvo vivito y coleando hasta el 2009, que lograron sacar ese disco que ya más tirando para lo industrial, que se llama Helnesis, y que curiosamente venían de haber estado girando con Scar Symmetry. Incluso tocaron varias fechas en España. Recuerdo que en Madrid, el 2008, tocaron con esta banda, con Scar Symmetry, que si no les conoces, son muy, muy recomendables. Hacen un como un death metal melódico, pero progresivo, con desarrollos pues, instrumentales bastante largos. El caso es que al final esta banda, Saint McGrath, de la que estamos hablando, pues que sacaron su debut, luego consiguieron sacar un EP en el 2002 que se llamó Chemical Psychodrama. Como ves, todos los títulos así muy rimbombantes, muy teatralizados, digámoslo así. Y la última obra que sacaron, que fue Helnesis. Y en el 2009, pues dijeron, hasta aquí hemos llegado. Bueno, vamos a escuchar un tema de este debut del que te hablábamos, de Saint McGrath. Vamos a escuchar este tema llamado Clandestine Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Labyrinth. Hola, ¿qué tal, amigos Baldo y oyentes de este rock entre amigos extremo y terrorífico? Yo soy Chechu Nos, de North of South, y es todo un desafío tener que elegir tan solo tres de mis discos favoritos del metal extremo, no particularmente conocidos y que merezcan la pena ser reivindicados. En todo caso, lo hago con mucho gusto, porque a mí este tipo de juegos pues siempre me entretiene muchísimo, y cuando lo hacen otros también me ayuda muchísimo a aprender y a descubrir nuevas bandas. He partido de un par de premisas, y es, por un lado, como son tres discos, en vez de centrarme en la década podríamos considerar dorada del metal extremo, los años 90, el momento de surgimiento y consolidación de los subgéneros, he preferido abrir mucho más el abanico temporal y elegir un disco de los 90, otro disco de la década de los 2000 y otro de los años 10, porque entiendo que en fin, no tiene mucho sentido estar anclado perpetuamente en el pasado. Claro que sí, miro con muchísimo respeto a las bandas clásicas, me encanta escuchar su música, pero también me gusta abrir los oídos porque entiendo que hay discazos, hay bandazas que están funcionando a día de hoy y que también merece la pena que les prestemos atención. Así pues, eso por un lado, y por otro, también he querido que hubiera en esta selección presencia española, porque del mismo modo entiendo que aquí tenemos propuestas de mucho nivel a las que castigamos en ocasiones de forma inmerecida, lastramos por su condición de tenerlas aquí cerca y no les damos ni la dimensión ni la valía, no se lo reconocemos que verdaderamente tienen. Así que bueno, eso vendrá luego. Ahora mi primera elección, la de los años 90, es la del segundo disco de los griegos Nightfall. Se llama Macabre Sunsets, se publicó en el año 1993, estoy hablando de una banda de la siempre efervescente escena griega, un grupo capitaneado por Eftimis Karamidas, un músico pues muy singular, que en su momento también actuó en cierto modo como dinamizador, padrino y descubridor de algunas talentosas bandas de la escena helena, y cuyo segundo disco me entusiasmó y me sigue entusiasmando por su particular fusión de elementos del black, del death e incluso del doom, capaces de introducir mucha oscuridad en su música, pero sobre todo mucha melodía, mucho romanticismo también, con el uso de teclados, de sintetizadores. Y creo que es una banda que en su momento planteó y propuso un sonido muy original, en un momento en el que, digamos que lo death era muy death y lo black también, había que ser muy true, muy oscuro, muy cañero, y parece que hacer concesiones a la melodía era hacer concesiones a la comercialidad. Bueno, Nightfall nunca estuvieron en esa línea, apostaron, como digo, por la brutalidad por un lado, pero también por la melodía, y creo que fueron de esas bandas que abrieron camino a otras cuestiones más melódicas que vinieron por detrás. Así pues, bueno, también además muy significativo el sonido de la caja de ritmos que tantas bandas de utilizaron, ¿no? Por la precariedad de los medios con las que empezaron grabando sus primeros discos, pues formaciones como Rotting Christ o como Septic Flesh, por ejemplo. Pero bueno, de alguna manera es un poco también sonido marca de la casa del sonido griego, sobre todo en aquellos primeros 90. Así pues, un discazo que publicó además Holy Records, la discográfica francesa, que en su momento, en los años 90, bueno, pues lanzó unos discos increíbles y descubrió a formaciones, bueno, lo primero que sacó Orphan Land lo hizo con Holy Records, lo primero de tus amadísimos Osvaldo Septic Flesh lo lanzó también Holy Records. Bueno, pues la primera edición de Holy Records fue el primer disco de Nightfall, y luego también siguió publicando otros discos de estos chicos, incluido este que yo os propongo, Macabre Sunsets, de los griegos Nightfall, del año 1993. Soul, blood, and the world. habido muchas bandas que combinen a la perfección death metal con cine de terror. La temática zombie, la muerte, el horror, siempre han estado dados de la mano del death metal, pero pocas bandas han combinado el cine de terror como tal con el death metal. A día de hoy sigue habiendo muy poquitas bandas, pero una de las que ha recogido bien ese estandarte son los italianos Tenebro, con su primer disco, L'inizio di un incubo. Es directamente un homenaje a las películas del cine italiano gore, slasher, de los 70 y los 80. De hecho, creo que está dedicado a Lucio Fulci. Y es una jodida pasada. Aplastante, demoledor. A la gente que le guste Mortician lo va a apreciar, porque es que además suena muchísimo a Mortician. Y es realmente... es que es te destripa, literalmente. Es como si te cayese un yunque encima de la cabeza, denso, pesado, oscuro, y además con intros y partes de algunas películas del cine de terror italiano. No hay ningún tema malo dentro de lo que es el disco, pero destacaría Bruci e Straega. Ya desde que empieza es completamente demoledora. We'll be right back. Seguimos con bandas que proponen black metal, en este caso una banda que sí sigue en activo, se llaman Keep of Kalesin. El nombre de esta banda proviene de la trilogía de ciencia ficción llamada Earthsea de la escritora Ursula K. Le Guin. En sus libros pues hay una isla reconocida por su más fiero habitante y guardián, de ahí lo de Keep, que en inglés es guardián, el dragón Kalesin. Muchos temas de esta banda, que tiene bastantes discos, se basan en los numerosos libros de esta escritora, que un servidor no ha podido leer todavía, aunque no tardaré mucho porque se me van acabando las propuestas de ciencia ficción, así que me resultan atractivas y estoy rodeado de bastante gente que me habla de esta escritora, así que en algún momento va a caer. Bueno, esta temática es precisamente uno de los rasgos distintivos de estos Keep of Kalesin. Interesado en estos contenidos, en estas temáticas de la ciencia ficción, la fantasía y de realidades alternativas, alejándose de las referencias habituales del black metal, como el satanismo, los vampiros y vamos a matar curas, ¿no? Básicamente. Bueno, esta es una banda que inició su carrera realizando el clásico black metal de la escuela nórdica en sus dos primeros trabajos, pero que a lo largo de su trayectoria pues no ha parado de evolucionar y han acabado por conseguir un sonido bastante propio, reconocible, a pesar de los muchos elementos que entran y salen de sus composiciones. Ellos mismos dicen que la mejor forma de describirlos, esto lo han dicho en muchas entrevistas, sería como metal extremo épico, es decir, precisamente como suelen echar mano de influencias compositivas, también estilísticas, ajenas al black metal, no están muy conformes con que se les meta en ese saco. Y eso en juego en contra de ellos, que son noruegos. Entonces, la gente piensa en Noruega y no piensa en una banda de ahor, ni de thrash metal, ni siquiera pensamos en death metal. Y eso que hay grandes referentes, pero pensamos en Noruega y se nos viene a la cabeza black metal automáticamente, ¿no? Hay un señor detrás de todo el proyecto de este Keep of Kalesin, que se llama Arnt Krombech, conocido como Obsidian Sea. Y desde un principio él manifestó que quería hacer una propuesta distinta. A lo largo de su historia, que comenzó en 1993, el guitarrista y hoy vocalista de la banda pues ha hecho esfuerzos por reclutar músicos de excelencia que pudieran ejecutar esta música, que es muy compleja, donde prima también el riesgo. En algunos momentos de su discografía yo he pensado que siguen la corriente de Emperor, es decir, si vas escuchando los discos de Emperor en orden, ya te vas dando cuenta de que alguien como Isham, su principal compositor, no quería hacer algo que se le pudiera acusar de repetitivo. De hecho, él como compositor en su proyecto paralelo, los discos que ha publicado posteriormente con su mismo nombre, es que no ha parado de evolucionar y mete todo tipo de influencias. Pues este señor de Keep of Kalesin, Obsidian Sea, es de esa escuela de yo quiero arriesgar, y si tengo que meter aquí unas trompetas lo voy a meter, y si tengo que meter aquí un cambio de ritmo que no se hace habitualmente en black metal, pues lo voy a poner y no tengo ningún problema, ¿no? Hay dos grandes obras en su discografía. El Reptilian del año 2010 es un pedazo de disco, y el anterior, Epistemology, se llama. La base es black metal. Pero luego, como te decía, van metiendo texturas, matices, y al final van ampliando mucho el espectro sonoro. Y realmente están en la élite del black metal, a pesar de que ellos toda la vida han hecho una apuesta que vamos a hacer música con un toque innovador y fresco, aunque esto suponga que los puristas o directamente los seguidores que en masa están interesados únicamente por el black metal puro y duro, pues noten de lado, o que nos vean como raritos, o que no vayamos a tener nunca ese éxito masivo. Pero a cambio, esto forma parte de la ideología de esta banda, a cambio vamos a hacer la música que nosotros queremos. Y olé, olé, me parece estupendo que lo quieras hacer así. Bueno, toda la discografía de Keep of Kalesing es recomendable. Ya te podrás imaginar que están lejos de las propuestas, por ejemplo, del black metal sueco o el black metal finés, o sea, no es ese sonido de guitarras afinadas, súper agudo, la batería que no para en ningún momento, dale que te pego, zapatilla, zapatilla. Son más variados, a ratos son más melódicos, algunas influencias también del thrash metal, como Ascending Warrior, que te meten, te pueden construir a lo mejor varios cambios de ritmo o de riffs que son puramente thrásicos, digámoslo así. Y estos Keep of Kalesin son muy, muy interesantes. Bueno, si quieres comprobarlo, vamos a escuchar. Un tema que habla de cómo la oscuridad suele tener muy buena salud siempre. Me gusta mucho esta imagen, The Wealth of Darkness. Yes. Bueno, la segunda elección, como he dicho, mira a los años 2000, concretamente a 2001, a finales, cuando apareció publicado el disco Novembrine Waltz de los italianos, son romanos para más señas, Novembre. Fue su cuarto disco, es una banda que ya me fascinó desde su debut, Wish I Could Dream It Again, en el año 94. También por ese componente melódico y romántico en su música, que al mismo tiempo combinaban con momentos pues de mucha dureza, ¿no? Ellos venían de hacer un death metal bastante oscuro bajo el nombre de Catacomb, terminaron mutando en algo distinto llamado Novembre, y a partir de ahí empezaron a construir una discografía increíble que yo creo que tuvo un momento de plenitud, porque no voy a decir que sea su cénit, ¿no?, o su obra cumbre, porque luego ha seguido publicando discazos espectaculares. Me ha resultado muy difícil elegir este, pero bueno, como hay que elegir uno, me decanto por este Novembrine Waltz, que es único en la medida en que combina con muchísima destreza, lo dicho, pasajes verdaderamente duros, hay momentos de doble bombo, cañerísimo, con unos alaridos blackies por parte de Carmelo Orlando, el líder de la banda, pero enseguida en una especie de casi de tobogán emocional da un salto, ¿no?, una especie de pirueta a momentos mucho más refinados, mucho más delicados, mucho más sentimentales, pasajes acústicos que hacen que todo ello sea una especie de experiencia integral, ¿no?, una especie de viaje musical que te lleva por multitud de rincones, pero que disfrutas, ¿no?, en todo momento. También merece la pena ser destacado el papel de su hermano Giuseppe, para mí uno de los baterías más completos, más personales del metal europeo y al mismo tiempo también más desconocidos. Y bueno, pues aquí vais a encontrar temas, como digo, con muchísima dinámica interna, temas en general no muy cortos, sino más bien que se mueven entre los 6, 7, 8 minutos, con mucha diversidad interior, ¿no?, en las composiciones, completando además el arte gráfico de Travis Smith, uno de los mis artistas favoritos si hablamos de como portadista, ¿no?, de bandas de metal, que ha trabajado con gente como Opeth, como Anatema, como Catatonia. Bueno, pues ahí está estos Novembre, que en cierto modo pueden jugar un poco esa misma línea de estas bandas que he mencionado, gente como Opeth, como Catatonia, como Anatema. Merece la pena, aunque no únicamente, porque sobre todo me quedo con sus composiciones propias, pero destacar la versión que hacen de Kate Bush, de su Cloud Busting, una canción increíble. Ellos consiguen que su versión no desmerezca en nada a la original. Y bueno, de hecho, la propia Kate Bush es reconocida por ellos como una influencia, ¿no?, para ellos. Del mismo modo que yo no tengo ningún reparo ni ningún rubor en reconocer a estos Novembre como una influencia musical decisiva en mi propio proyecto en North of South. Así que ahí va mi recomendación del año 2001, este Novembrine Waltz, el vals de noviembre, de los italianos Novembre. Si nos vamos al territorio nacional, las bandas que hagan este tipo de death metal combinando el cine de terror en su estado puro con trailers o con intros de películas de terror, sí que podemos contar con una de las bandas más legendarias que ha podido dar el panorama nacional, ya mítica, que son los gallegos Machetazo. Desde un principio siempre han apostado por esa temática y siempre han incluido incluso y siempre han incluido partes de películas de terror en español, igual que Tenebro lo hacen en italiano, ellos lo hacen en español, por supuesto. Y si tuviera que quedarme con un disco, sería uno de los últimos que sacaron, que es Sinfonías del Terror Ciego. Al principio sí que es verdad que hacían más death green, incluso greencore directamente, pero luego se fueron centrando más al death metal y este disco me parece una jodida pasada. Está dedicado al director Fernando de Osorio, creador de la saga de los Templarios. El que sepa de cine de terror, pues sabe quién es y es un director de culto. Y este disco pues va dedicado a él, me parece uno de los más serios, aplastantes y comprometidos que han sacado, desde luego. Si tuviera que quedarme con un tema, pues yo creo que el de Colgadas y Abandonadas a la Putrefacción representa muy bien lo que está hablando este podcast. Así que, con estas dos representaciones del death metal más terrorífico, os dejo. Si no conocéis a las bandas, os las recomiendo al 100%. Machetazo seguramente sí, porque son una leyenda. Pero si no, 100% recomendable ambas bandas y representan muy bien de lo que se está hablando aquí. Un saludo muy grande a todos. Bueno, y la tercera lección nos transporta directamente al final de la década de los años 10, al año 18 concretamente, cuando se publicó el tercer álbum de Unreal Overflows. Estoy hablando de un disco parido no solamente en España, sino más concretamente en Galicia. Y aquí no me pierde la subjetividad y el enorme aprecio que le tengo a mi buen amigo Zoilo, con quien he trabajado en la grabación de toda la discografía de North of South. No me pierde todo el cariño que tengo hacia él, sino que desde la más pura objetividad puedo decir que Unreal Overflows es un proyectazo musical increíble, que tenemos la fortuna de poder decir que son españoles, que sin embargo no ha tenido todo el reconocimiento que debiera, aunque sí han conseguido hacerse cierto nombre, ¿no? Alcanzar cierto estatus como formación de culto en Europa. Estoy hablando de una banda de death metal melódico y técnico que representa muy bien lo que son sus dos componentes, tanto Zoilo como Diego. Ellos dos son productores, saben perfectamente cómo encarar una composición, cómo pulir hasta el último detalle una canción, hacer que el oyente no pierda la atención y el interés en lo que está escuchando, con unas canciones también cargadísimas de dinámica, a la búsqueda de ese requiebro que te va a sorprender, de esa cosa inesperada, huyendo, digamos, los patrones que ya están mil y una veces trillados. De alguna manera, su música viene a ser una especie de evolución de los últimos Death, con muchísima riqueza rítmica, como digo, saliéndose de esos patrones habituales, con algún componente también jazzístico que enriquece muchísimo su música. Y bueno, no puedo hacer otra cosa que recomendar este Latent como uno de los grandes discos que se han publicado en España en el ámbito del metal extremo. Así que aquí va esta tercera recomendación desde Galicia, concretamente desde Pontevedra, desde Marín, Unreal Overflows con su álbum del año 2018, Latent. Y la última de las propuestas que un servidor tiene para nuestros oyentes de Rock Entre Amigos en este extremo y terrorífico 3 es una banda de Burgos que he descubierto recientemente, que se llama Miss Weaver. Y bueno, pues a mí me ha encantado de la vida, o sea, me ha gustado muchísimo. Yo siempre a la casi captura de bandas que rescaten el death metal melódico que a mí más me gusta, el que se hizo pues en Suecia en pues eso, en finales de los 90, principios del 2000. Ya hemos traído por aquí alguna banda de ese estilo y bueno, a mí este descubrimiento pues me ha despertado mucho mi curiosidad y me ha puesto a investigar, ¿no?, la historia de esta banda, como te decía, de Burgos, que casi nada, empezaron en 1997. Hoy hemos estado con recomendaciones de los 90, una vez más, demostrando que los 90 solo fueron chungos para algunas bandas, las bandas principales de thrash metal, y para las bandas que querían hacer heavy clásico. Para esa banda fue lo peor los 90, pero en otros muchos estilos fue una maravilla de proliferación de propuestas musicales y diversidad. Bueno, una curiosidad de estos burgaleses, Miss Weaver, es que tienen 7 discos publicados y cada uno de ellos con una discográfica distinta. Eso es lo que se dice, pues, buscarse la vida. Me imagino que son como unos autónomos en el mundo de la música, es decir, que no puedes comprometerte con nadie desde el punto de vista laboral de forma permanente porque sabes que no te va a seguir dando de comer, entonces tienes que seguir buscando más clientes. Pues ellos habrán hecho lo mismo, buscándose su garbanzo con diferentes discográficas, hasta el punto de que algo que me di cuenta hace poco cuando descubrí la banda es que el último disco realmente ha salido con 2 discográficas distintas. Luego te cuento, luego contamos esa curiosidad. Bueno, yo leí una crónica de uno de sus conciertos que decía que eran unos alquimistas de lujo. Me encantó esta definición, ¿no? Te puedes hacer una idea de la calidad de la producción y la calidad de las composiciones también. Es el típico grupo que puedes hacer el experimento de tu colega que te dice que no, las bandas españolas son todas malas. Pues cierra los ojos, campeón. Le pones este disco y que luego te diga si la producción es mala. Te va a decir, ah, estos son de Estocolmo seguro. Pues no, colega, son de Burgos. Bueno, pues que estos burgaleses, tras demasiados contratiempos para salir adelante, allá en el 98 encontraron finalmente el camino que les llevó a poder publicar su primer disco, pues en una mezcla de estilos, partiendo del death metal, ¿vale? Algo que hay que decir también es que en España se hace un death metal acojonante. Circula por ahí en YouTube, por ejemplo, un documental sobre las bandas del death metal en Galicia, que vamos, para flipar la calidad de lo que sale por ahí. Y si quien te dice esto, te dice Granada, Andalucía, bueno, la Comunidad de Madrid, ya sabemos lo que hay, Cataluña, por todas partes en España te puedes encontrar bandas que hacen una música de lujo, tanto si hacen death metal como si hacen otros estilos, cañeros o no. Bueno, pues ellos cuando sacaron sus primeros discos, se notaban las influencias, ¿no?, de las bandas que hemos nombrado, las bandas suecas preferentemente, pero que tenían su carácter propio. De hecho, el disco que yo más he estado escuchando de ellos, que es el Swan Song, que es el último, realmente se les nota su personalidad, que aunque te puedan meter un cambio de ritmo, te puedan meter un riff, que tú dices, ah, hombre, estos son como In Flames, como Dark Tranquility. Al margen de eso, luego hay partes de la canción o desarrollos musicales que igualmente te sorprenden, innovan. Ellos quieren añadir de su sello particular, digámoslo así, ¿no? Hubo un disco intermedio que se llama The Bloodshed Rage On. Siempre han cantado en inglés. Esto hay que dejarlo claro, el cantante muy buen nivel, por cierto. Algo que en los 90 no era nada fácil, ¿eh? Es que en los 80 y los 90 existió un debate siempre que solo se podía tener, lógicamente, en los fanzines y en las revistas, porque no existe internet, podcast ni nada parecido, sobre el bajo nivel de los cantantes españoles en las bandas de rock y metal cuando querían cantar en inglés. Esto era un problemón y había un montón de bandas que ese era su telón de Aquiles o directamente que no salían adelante los proyectos porque no encontraban un cantante que cantara bien inglés, ¿no? Bueno, en este disco de Bloodshed Rage On toman una decisión muy sintomática del signo de los tiempos. Este nombre que era una canción de Prince, por cierto, Sign of the Times. En ese séptimo trabajo de estudio, perdón, el sexto creo que era, de Bloodshed Rage On, ellos deciden que aunque tienen un montón de temas producidos, que van a dejarlo en 6 temas y media hora de duración el disco. Que en general, en metal extremo, no es una duración muy corta, ¿vale? Porque también hay que tener en cuenta que puede saturarte mucho. O sea, bandas que hacen, por ejemplo, death metal progresivo o de estos con filigranas muy elaborados como Archspire, por ejemplo, Madre mía, un disco de más de 30 minutos ya tu cerebro, pues, se te han muerto varias neuronas, ¿no? Ellos optaron por limitarlo, pues solo a 6 temas. Y lo que plantearon, esto lo leí en una entrevista, me pareció muy interesante, acuñaron un término llamado el síndrome de Diógenes digital, que es algo que nos está pasando en esta era, ¿no? Que como puedo descargarme lo que no existe, lo que no está escrito, puedo descargarme sin tino, ya hay programas que te permiten descargártelo de YouTube, aunque la banda no lo tenga en Bandcamp, está la descarga digital oficial, están los programas peer-to-peer que llaman, que tú te puedes descargar de todos lados, más las propias bandas que quieren liberar sus discos. Entonces, como puedes tenerlo, pues al final tienes 8 millones de discos descargados y no has escuchado ninguno. Esa es la realidad. A lo mejor solo te has podido poner 3 esa semana porque has estado súper liado, ¿no? Pues esto es lo que se ha dado en llamar síndrome de Diógenes digital, que es acumular, acumular, acumular en digital, porque es muy fácil de acceder a ello, pero luego realmente a lo mejor no lo estoy disfrutando, ¿no? Bueno, llegamos al último disco, el Swan Song, que es es un prodigio y es un misterio y un milagro a partes iguales, ¿no? 33,3% de cada uno de estos 3 aspectos que he nombrado. ¿Por qué? Pues porque cuando ellos publican The Blucher Rage On, dice, señores, vamos a cerrar el kiosco, nosotros nos separaremos en 2017. ¿Bien? E incluso en la web publicaron las fechas de los últimos conciertos indicando, son los últimos, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que luego, pues tiene la oportunidad de volver a grabar, entonces publican este Swan Song con Necromance, con esta discográfica muy allegada también a Rock Entre Amigos, porque Quique Moyá colabora con la web de Necromance. Deciden sacarlo solo en digital, ¿vale? Y está ahí disponible un tiempo, un año y pico, y de repente aparece Base Records. La discográfica esta de Albacete, que lleva Gaspar del Valle, y le dice, oye, que yo lo voy a sacar en CD y en vinilaco, como el diablo manda, ¿no? Y le ha dado una segunda vida. De hecho, si miras los catálogos de Base Records, aparece ya, o sea, sigue apareciendo, mejor dicho, la edición física en CD. Y a través de eso llegué yo hasta ellos. Consultando el catálogo de Base Records, que es una maravilla en cuanto a descubrimiento de bandas de este tipo, ¿no? Bueno, te voy a dejar con ellos, yo ya me callo. En un rato estaremos con Roberto Rever hablando de dos super películas que esperamos que te interesen, que te impacten también como nosotros. Pero te vamos a dar con Miss Weaver y este último disco Swan Song. Esto se llama The Forest of Lost Souls. So there is a forest, a forest full of souls, a forest full of wandering souls, souls of those that one day decided to end their lives, lives tormented by their fears, fears of a life to which they did not belong to. Sadness is his hate, and sadness is his.

Picture touched our most profound, nameless fears. Do you dare walk these steps again? Death, be not proud, nor canst thou kill me. Satan grows stronger. You believe in possession, Father? He has found a haven. Come to take a little blood from you, Father. He has taken possession. The boy had been crucified. His web widens. I've just never seen anything like this in 20 years. Inside this cell, the killer drove an ingot into each of his eyes and cut off his head. Inside a man. Who are you? I am the one. A man we thought had died 17 years ago. He is inside with us! He will never get away! This time you're going to lose. The real terror is back. George C. Scott in William Peter Blatty's The Exorcist 3. Afición a las drogas, alcoholismo, sadismo, violencia, mutilación, crimen, vampirismo, necrofilia, canibalismo, por no mencionar toda la gama de perversiones sexuales. ¿Desea que continúe? Yeah. Bien, pues sigues escuchando a Osvaldo Martín en este Rock Entre Amigos, en el que nos estamos ocupando de este serial que hemos llamado Serial como los Asesinos. Este es un terrorista y hoy se va a estrenar con nosotros, pues creo que un personaje y una persona fundamental del underground en España. Que esto estoy improvisando la presentación, porque si le llego a consultar a él, me dice que no diga esas cosas tan importantes. Y está con nosotros Roberto Revert. Hola, Roberto. Hola, Osvaldo, amigo mío, ¿cómo estás? Bien, bien, nada, encantado de poder tenerte aquí, que ahora descubriremos a qué te dedicas tú en el underground, porque a lo mejor hay mucha gente que ha leído lo que tú escribes, pero a lo mejor no te ubica, no sabe que es Roberto Rever el que lo hace, porque tú te dedicas a producir un fanzine maravilloso que se llama Grinding Your Guts, es decir, machacando ¿cómo eran Guts? Eran los... Tus tripas, sí. Tripas, ¿no? Sí, que es un nombre que entiendo que te dedicas a la novela romántica del siglo XX, ¿no? Con ese nombre en el fanzine. Efectivamente, siempre con los contenidos más delicados. Sí. A ver, Roberto, cuéntanos un poquito para que quien aún no te conozca y no haya leído el fanzine, lo cual es un crimen, pues le podemos llamar fanzine enciclopédico, porque yo tengo los... he leído muchos números, tengo los dos últimos, y bueno, yo lo he utilizado de defensa personal, que lo sepa, o sea, yo lo llevo en la mochila. Y si cualquiera en la calle me quiere atacar, yo me defiendo con el fanzine. Hombre, porque... le das en la cabeza y lo dejas cao totalmente. Claro, es que eso pesa, no sé cuántas páginas tiene, ciento y... Buah, pues el último no sé si tenía 148, 156, por ahí, una animalada. 156 páginas, ¿sabes qué? Hay libros que han ganado, no sé, el Nobel, que son más cortos que eso. Fíjate que... me hicieron una entrevista hace poco en el Hellfire Cine, que es un fanzine gallego. Sí. Y una de las anécdotas que comentaba Skull Blaster, que fue el chico que me entrevistó, fue que novelas cortas como, por ejemplo, El viejo y el mar, son más cortas que la entrevista que le hice a Wargot Kult en el número 3 del fanzine. O sea... vio las palabras, bueno, creo que se lo dije yo porque me pidió, oye, ¿podrías decirme el número de palabras que tiene? Simplemente consultando el documento de Word, ¿no? Sí. Y luego lo puso como curiosidad en la entrevista, digo, para que os hagáis una idea del volumen de las entrevistas, El viejo y el mar es más corta que la entrevista a Warcraft. A ver, es que hay que resaltar que tú tienes tu estilo particular de hacer tus entrevistas. Creo que es la ventaja que te da, digamos, moverte el underground, que básicamente es, yo hago lo que me sale de mis santos cojones. Entonces, claro, entonces, ese es el espíritu de muchos podcasts, es el espíritu de Rock Entre Amigos. O sea, tú si has escuchado alguna entrevista de Quique, sí, pues, recuerdo el monográfico que le hizo a Diabolus sin Música, que le preguntó por cosas que la banda les había pasado y que nadie más sabía. O sea, que la banda le decía, pero Quique, ¿cómo te has enterado de eso? Y, sí, sí. Y también el estilo ese de preguntas kilométricas y ya tú te apañas con tu respuesta, ¿no? Tú eres de esa cofradía. Sí, absolutamente. Y de hecho muchas veces he hecho preguntas, ¿no? Tanto en mi etapa digital, ¿no? Cuando formaba parte del staff de Extreme Music, sí. Y luego ya cuando en 2014, cuando empecé a hacer el Grinding Your Guts, ¿no? Muchas personas, ¿no? Dicen, pero tío, tú este dato, ¿de dónde lo has sacado? ¿Cómo lo sabes? ¿No? Claro, hombre, pues investigando, yo tengo ahí mis contactos y mis fuentes para saber cosas. Sí, hay que decir también que esta es la primera vez que tú te pasas por Rea en cuerpo, ¿no? Pero tu alma sobrevoló Rea hace unos 2 años, cuando grabamos con Marc Gutiérrez y Quique Moyá. Grabamos un especial en 2 partes sobre las revistas y los fanzines en el metal. Sí, lo escuché. Eso es, que yo no sé si tú escuchabas en ese momento Rea. Creo que incluso no conocías a Quique Moyá ni sabían que vivían en el mismo pueblo, ¿no? Efectivamente. No. Yo lo escuché muy a posteriori cuando conocí a Quique, que de hecho yo a Quique lo conozco pues... de este año. O sea, yo lo conozco de este año. Yo siempre me he sentido aquí en Ontinyent, ¿no? Un alma perdida, ¿no? Sin nadie que compartía conmigo este amor por la música underground y por toda esta historia que llevamos entre manos, hasta que el amigo Rubén de Ruido Noise nos presentó. Y tanto Kike como yo les dijimos, pero tío, si sabes que somos del mismo pueblo, ¿cómo es que no nos has puesto en contacto antes? Y, yo pensaba que os conocíais. No, si aquí no hay nadie a quien le guste esto. O sea, yo pensaba que era el único hasta que he conocido a Kike, imagínate. Sí, pues la cuestión es que 2 años antes, que recuerdo que lo grabamos estando en confinamiento, y cuando hicimos la parte de los fanzines, yo una de las cosas que hice para que la gente que no conocía el mundillo se hiciera una idea fue leer literalmente preguntas tuyas de un número aleatorio del Grinding. Y era a una banda pues semidesconocida que a lo mejor tenía pues nada más que maquetas, ¿no? Y eso, la pregunta eran como 5 párrafos. Y tú ya en la pregunta nombrabas como, hacías como una lista de 20 bandas, ¿vale? Del underground. Eso ya en la pregunta, ¿no? Entonces lo leí en ese programa como una muestra de lo que te puedes encontrar en un fanzine. Y bueno, aquello dio pie pues a muchas risas, lógicamente, porque es muy distinto a lo que te encuentras cuando abres la Metal Hammer, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, también es el motivo por el que yo hace ya muchísimos años que dejé de leer en revistas comerciales Metal Hammer, Kerrang, Heavy Rock, que también lo hice durante muchísimos años, tampoco tengo por qué ocultarlo. Pero yo hace ya muchos años que eso lo dejé de lado y me he centrado en el mundo de los fanzines para informarme y leer entrevistas. Y bueno, y después evidentemente pues algún webcine que algunos, hay muchos que lo hacen muy bien, pero precisamente pues por ese tipo de cosas, porque siempre ves a las mismas bandas, siempre entrevistas de una página, medio página, con preguntas completamente resobadas que de las que apenas sacas información relevante más allá de cuál es el título del disco y poco más. Es lo que yo llamo entrevistas que puedes hacer sin haber escuchado ni siquiera la música de la banda en cuestión, ¿sabes? Sí, así es. Nosotros huimos bastante de eso. Cuando digo nosotros, me refiero a nosotros dos y la gente del underground, y incluiría también a Rock Entre Amigos, porque, por poner un ejemplo, hace poco Kike subió un monográfico de AC/DC y había un montón de seguidores de Rea diciendo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Una banda de ese tipo en Rock Entre Amigos? Y aparte de eso, esta misma filosofía de extremo y terrorífico que yo estoy haciendo, esto es puro fanzine radiofónico, es decir, yo hablo aquí de bandas que tienen un disco y una maqueta, o que tienen 3 discos en 20 años, y que son súper desconocidos en muchos casos, que no lo operas nunca en un festival, sino que tocan, a lo mejor ni siquiera tocan en directo, pero que luego la música es buenísima. Y luego el cine de terror, que es lo que estamos complementando con la parte musical, que es también filosofía pura de fanzine. De hecho, en tu fanzine tú tienes una sección dedicada al cine, ¿no, Roberto? Cuéntanos un poco qué criterios sigues a la hora de tratar películas ahí en el fanzine. Pues la verdad es que no sigo ningún tipo de regla, ni de concepción previa, ni nada. Es como antes, hago lo que me da la gana, ¿sabes? Y bueno, la sección se llama Ars Gratia Artis. Yo desde el principio del fanzine, cuando me quería hacerlo, tenía muy claro que quería hacer una sección sobre cine, pero quería hacerlo un poco más divertida. Entonces lo que hago siempre es contactar con 2 personas a las que les ofrezco participar en el fanzine, en la sección, ¿no? Y hacer una reseña, artículo, como quieras, de una película. Pero claro, no de la película que ellos elijan, sino de la que yo les diga. Y ahí es donde está la gracia, ¿no? Yo elijo la película, ellos se encargan de escribir sobre ella. Y creo que queda divertido, a la gente le gusta la sección, y nada, así sigo y así tengo pensado seguir. Vale, perfecto. Antes de meternos ya con la primera película de la que vamos a hablar, que en este caso hemos acordado que sería El Exorcista 3, ¿correcto? Correctísimo. Bueno, decir que en la edición final de este programa, porque lo grabamos por parte, habría sonado previamente un tema que tú me has descubierto, que es de Machetazo, que se llamaba, bueno, tú lo sabes, Roberto, porque yo no llegué a notar el título. Sí, el título es Atormentado por Bestias Resucitadas. Vale, pues eso, ¿no? Eso, otra bonita melodía de ahor americano, de West Coast americano. Sí. Muy romántica y todo amor. Todo amor. Para bailar pegados. Exacto. Bueno, la cuestión es que yo he embaucado a Roberto para que participe conmigo en varios programas, al final van a ser dos. Y en total vamos a hablar de cuatro películas, en este programa de dos y en la siguiente edición de Extremo y Terrorífico de otras dos. Y decirte que para mí ha sido genial el que quisieras participar, también agradecerte que te arriesgues, porque sé que tu experiencia es prácticamente inexistente en el mundo del podcast y que quizá te daba cierto reparo, pero bueno, al final le has echado ahí pa'lante, ¿no? No, reparo ninguno, porque yo no tengo ninguna vergüenza de nada. Era así. Simplemente me ha costado encontrar el momento. Eso sí que me ha costado un poquito encontrar el momento para revisar tranquilamente las películas, para mirar alguna cosilla, algún dato, tal, pero lo que es eso de que no tengo experiencia, pues me da igual, pues ya la cogeré, ¿no? Ya, pero bueno, ya ves que esto no... no es tan complicado, es algo parecido, tal como nosotros hacemos los programas en REA, es una charla con amigos y hay un micro encendido, ya está, exacto. Con lo cual hay libertad para expresar y ningún problema. Entonces, de la selección que hemos pensado, en este programa vamos a hablar del Exorcista 3 y vamos a hablar de una lección tuya que se llama Mis Muertes. Que te agradezco mucho que me la descubrieras, porque luego la comentaremos al detalle, pero vamos, que me... Yo que soy un enamorado de Hitchcock, pues me ha encantado el corte de terror psicológico de esa película. Y hemos comentado de comenzar con El Exorcista parte 3, ¿no, Roberto? Sí, adelante con ello. Siempre pues, lo que dijimos, ¿no? Elegir películas que a nosotros... nos gusten mucho, ¿no? Pero que a lo mejor para el conjunto de la gente pues no son tan conocidas o que ni siquiera las conocen. A lo mejor El Exorcista 3 sí, por la primera parte, ¿no? Pero sí. A lo mejor pues dices, Mis Muertes, dices, ¿qué es Mis Muertes, no? Pues sí. Ese es un poco el objetivo, creo yo. Sí, esa es la idea de esta sección de Extremo y Terrorífico. Ya hay muchísimos podcasts y muchísimos medios mainstream y muchísimas webs de internet que se dedican a hablar del cine de terror más comercial o más conocido históricamente hablando, de la historia del cine. Sí. Entonces, para mí tiene más sentido que nosotros rescatemos aquellas películas que nos parecen que tienen mucho que aportar desde el punto de vista artístico, también unos buenos sustos o unas buenas situaciones de inquietud, de nerviosismo, y que pasaran desapercibidas en su momento por los motivos que sea. O directamente que ni siquiera son comerciales, como... Sí. O que se hayan olvidado con el tiempo también, ¿no? Porque al final siempre hay películas que en su momento sí que se conocen o tienen un relativo éxito, pero al final con el paso de los años se pierden ahí entre las brumas, ¿no? Eso es, sí, muy bien. Bueno, pues hablando del Exorcista 3, yo quiero situar en la cronología a las personas que nos escuchan sobre la saga del Exorcista, porque... algo que perjudicó muchísimo esta película, y ya me dirás lo que piensas tú al respecto, es que los productores presionaran para que apareciera como una secuela de la saga El Exorcista, y eso, digamos, que ha contaminado totalmente la historia de esta película y la condenó a que fuera continuamente comparada con la primera parte y que generara mucha decepción. También que al estar colocada como una secuela, como una tercera parte, teniendo en cuenta que la segunda es infumable, la segunda es para partirse de risa. La segunda, perdón que te corte, la segunda es un mierdón, pero... Ay, sí, pues tal cual. Claro. Es insoportable esa película, de verdad, ¿eh? Sí. Bueno, entonces, la cronología. En 1973, El Exorcista, la película, que eso, que arrasa en los cines, escenas míticas... está considerada una de las películas, de las mejores películas de la historia, no solo de terror. Recomiendo, por ejemplo, un documental que hay sobre la propia película y hay otro sobre la carrera de William Friedkin, del director, que vamos, que explican un montón de elementos relacionados con el proceso. Y bueno, es una obra maestra. Aquí no vamos a discutir sobre El Exorcista. Luego tenemos la secuela de la película, que fue del 77, que se llamó Exorcista 2. El hereje. Y luego tenemos el libro que el mismo autor publicó, que es el autor William Peter Blatty, el que le llamó Legión, que lo publicó en 1983. ¿Ok? Cuando en España estamos con la resaca del Mundial 82 con Naranjito. Este señor estaba publicando ese pedazo de novela en Estados Unidos en el año 83. Y posteriormente, en 1990, es cuando se estrena la película que los productores impidieron que se llamara Legión como la novela, sino que impusieron que se llamara El Exorcista 3. Y esto es uno de los motivos por los cuales mucha gente no ha visto la película. Porque, como dices tú, Roberto, en la segunda era un mierdón. Además, después de haberte puesto el nivel en El Exorcista, la primera parte, en la segunda es un coitus interruptus total, pues casi nadie quería ver la tercera. Y yo llegué a ella a través de la novela. Ahora me gustaría que contaras cómo descubriste tú El Exorcista 3, porque creo que la conocías antes de que yo te la propusiera. Sí, sí. Pero en mi caso fue que hace 4 años o así tuve la curiosidad por leer la novela, porque tenía muy buena recomendación, que se llama Legión. Y bueno, la novela me volvió loco, me flipó, vi un montón de matices, un montón de elementos que le alejaban del Exorcista y que le acercaban a otro tipo de terror. Y entonces busqué la película y luego vi la película a las 2 semanas de acabar la novela y yo dije, pero me cago en todo, o sea, ¿cómo es que esta película no tiene más fama? Porque tiene algunas escenas que se te meten en la cabeza, como la de la tijera de podar, vamos a dejarlo ahí para no meter más spoilers, ¿no? Que se te meten en la cabeza y no se van nunca. Hay algunas escenas que lo tienes ahí en la retina y que se ha quedado como tu amigo Ocupa, que te dice, oye, déjame quedarme en el sofá una semana, que tengo problemas con mi pareja, y luego se queda a vivir para siempre, ¿no? Sí. Pues eso pasa con esas escenas. Roberto, ¿cómo llegaste al Exorcista 3? Mira, para mí, antes de contártelo, que estoy de acuerdo contigo totalmente, ¿no? El gran problema que tiene el Exorcista 3 es precisamente que se llama el Exorcista 3. Ese del... Claro, cuando te presentan una película, ¿no? Como la tercera parte de lo que puede ser o lo que es considerado por muchísima gente la mejor película de terror de la historia, como es el Exorcista, pues claro, tienes unas perspectivas muy altas y eso es lógico. Más partiendo aún de que la segunda parte, El Exorcista 2, El Hereje, que se titulaba, pues era un absoluto bodrio tremendo, ¿no? Sin, es que, sí, bueno, estaban los personajes, ¿no? Estaba Linda Blair, ¿no? Haciendo otra vez de la niña y tal, pero es que no tienen absolutamente nada que ver. Y entonces cuando coges esta tercera parte del Exorcista, el problema es venderla así, como el Exorcista 3, que a lo mejor en un principio la gente se vio atraída, ¿no? Es decir, la jugada comercial puede funcionar, y a lo mejor funcionó, pero yo creo que con el paso de los años, precisamente es una de esas películas que ha quedado olvidada, a lo mejor por llamarse el Exorcista 3. Si se hubiese llamado de otra forma, pues a lo mejor tendría un estatus un poquito más elevado. Eso es lo primero que quería comentarte, la verdad. Sí, totalmente de acuerdo. Además, la actriz que has nombrado, Linda Blair, es curioso que tengo la sensación de que con los años se convirtió en peor actriz. Porque cuando hizo El Exorcista tenía prácticamente 12 años y de hecho en la historia hay una parte que alude a la cuestión de que se supone que era una niña que estaba entrando en la pubertad y que eso la convertía en más débil para poder ser poseída, ¿no? Esto en el documental lo explican bastante bien, de cómo querían meter ese concepto. Pero luego yo he visto películas de ella, que hizo una carrera bastante mediocre, la verdad. Películas con 25 años y yo decía, pero es que es muy mala actriz, realmente, ¿no? También habrás visto... Parecía como que el momento de rodar cuando era adolescente fue su culmen. También habrás visto muchas fotos en pelotas suyas, eso seguro. No sé. Salió bueno, no suelo buscar eso, la verdad. Bueno, pues ya te digo yo que Linda Blair, ¿no? Con veintitantos, salió en pelotas en un montón de sitios, vamos, eso ya te lo digo. Por lo que me comentas de cómo llegué al Exorcista 3, pues hace un montón de años, no me acuerdo en qué año sería exactamente, pero al final todo viene pues con el avance de las nuevas tecnologías, ¿no? Que al final es cuando descubres un montón de películas. Yo el Exorcista la conocía desde tiempos inmemoriales, ¿no? Me acuerdo incluso que fui al cine en su día a ver el Exorcista, el montaje del director, que fue cuando William Friedkin hizo esta nueva versión, añadiendo algunas escenas, como por ejemplo cuando Regan, ¿no? Linda Blair baja por las escaleras apoyándose sobre las manos, ¿no? Que parece una araña, ¿no? Y cosas de ese tipo. Y al final, pues nada, pasados los años, ¿no? Cuando ya tienes acceso a internet, cuando ya empiezas a conocer el tema este, ¿no? Te informas, tal, no sé qué. Ves que ha habido una segunda parte. Bueno, lo sabes, ¿no? Pero no lo has visto nunca. Y ves la segunda parte, ves que es absolutamente horrible, ¿no? Y luego, pues bueno, pues ves la tercera parte. Pues yo a lo mejor la vi la tercera parte, pues no sabría decirte, pero a lo mejor... 2010, 2011, no sé, más o menos por esa época. Y a mí desde un principio me gustó. Bueno, claro, es que comparada con la segunda parte, gana muchísimo, ¿no? Pero claro. Ya te digo, yo creo que esta película ganaría más si se hubiera titulado Legión, independientemente de que luego pues la hagas conectar mediante una serie de personajes, ¿no? Como el detective Kinderman, el padre Dyer... O el propio padre Carras, ¿no? Que lo vas a conectar con la primera parte. Pero yo creo que si se hubiera llamado tal cual Legión, pues a lo mejor hoy en día no estaría tan olvidada. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y esto Peter Blatty lo sabía, porque cuando él escribió la novela Legión, evitó meter tramas que tuvieran una conexión con la segunda parte. Vale, o sea, ya lo hizo de forma intencionada porque había sido un fracaso cinematográfico. Entonces, cuando escribió Legión, ya dijo directamente, voy a eliminar cualquier elemento narrativo que parece que esté conectando la historia. Lo que pasa es que, bueno, la presión de los productores, que ya lo comentamos antes, que querían sacar pasta como fuera, lo cual suele pasar bastante en ese negocio, entonces presionaron para que se llamara Exorcista 3. Recomendar la novela, ¿vale? La novela de Peter Blatty, Legión, es una maravilla, a mí me encantó. Y decir también que no solo que comparten personajes, que son los tres que tú has nombrado, sino también la ciudad, Georgetown. Georgetown, sí. Sí, que al final también te da la sensación como de ciudad maldita, ¿no? Como puede hacer en los cómics Gotham, que te quiere dar la idea de que es como un universo compartido en el que es más fácil que los demonios campen a sus anchas. Luego la naturaleza de los asesinatos también, que ahora comentaremos un poquito del argumento. También le da ese tono sórdido porque arranca con un niño de 12 años muerto con signos de tortura y un dedo amputado, ¿vale? Y te lo encuentras en el lago Potomac, así arranca la película. O sea, más sórdido y desagradable, no sé qué puede ser. Y luego no hemos comentado el actor principal, que es George C. Scott, que también protagonizó Al final de la escalera, otra película que a quien no le pone los pelos de punta, pues debe ser que está muerto ya, porque Al final de la escalera, no sé, Roberto, supongo que la habrás visto. Sí, que por supuesto, una película también arrolladora del punto de vista del terror psicológico. Totalmente brutal. Y al final es una película pues que evidentemente pues hoy en día es mucho más recordada que el Exorcista 3. Sí, sí, seguro. Bueno, comparten protagonista, como decía. Sobre el argumento, pues decir que La historia es en el lapso de una semana y que arranca eso con una serie de asesinatos. De los primeros es el niño este de 12 años que decía que le falta el dedo índice. Y que hay una serie de muertes que al investigador, que creo que se llama Kinderman, ¿puede Kinderman, ser? Sí, desde Kinderman, le hace recordar enseguida a un asesino que se llama Gemini, o sea, Géminis. Que se creía muerto, ¿no? O sea, estos son elementos propios de la historia, de la novela, ¿no? Y esto aparece también en la película. Roberto, no sé si ibas a comentar algo sobre esto. Sí, bueno, primero quería comentarte que la jugada comercial realmente yo creo que les salió bien, porque al final en taquilla recaudaron más del doble de lo que habían invertido en la película. Invertieron creo que unos 11 millones de dólares y sacaron 25 o 26. Bueno, yo tampoco sé si eso es bueno o malo, me imagino que si es más del doble de lo invertido estará bien, ¿no? Uh-huh. Pero sí, al final es una película que se conoce pues muy poco en general, pero es lo que comentas tú, ¿no? Es una película que empieza de forma brutal, ¿no? Con el asesinato este del chico que dices tú. Y efectivamente, enseguida las historias del exorcista y el Exorcista 3 que quedan ligadas, ¿no? con ese personaje, el detective Kinderman, que han pasado creo que son 15 años, ¿no? entre la historia del Exorcista y la de Exorcista 3, ¿no? Sí. Kinderman sigue en servicio y se encarga de este caso, y efectivamente pues el modus operandi del asesino le recuerda pues muchísimo a un asesino de años anteriores, Géminis, ¿no? que se creía muerto. Y a partir de ahí empezará la investigación, y bueno, llega un momento de la película en que el caso del asesino Géminis queda ligado también con la historia del exorcismo de la primera parte. Digamos que ahí es cuando ya las tramas se fusionan completamente. Sí, que además está, desde mi punto de vista, está muy bien conectado eso. Simplemente para que tú te hagas una idea de que sigue sobrevolando la idea de que hay demonios que pueden invadir el cuerpo de un ser humano, pero sin necesidad de volver a contarte la misma historia con respecto al exorcista, ¿no? Sí. Y por otra parte... Sí, perdona, Roberto. No, sigue. No, que por otra parte es curioso porque hay un exorcismo que aparece en la película, pero no estaba en la novela. Y esto se debe a que los propios productores también le convencieron. Vamos, cuando en Hollywood se dice de convencer, en realidad significa: oye, que por mis cojones tienes que meter un exorcismo, porque si no, no te doy el dinero para la película, ¿vale? Sí. Entonces, Peter Blatty, cuando redactó el guión, decidió meter un exorcismo para poder pagar ese peaje. Y sabes dos anécdotas relacionadas con este exorcismo que a mí yo cuando lo he descubierto me ha parecido, vamos, que me ha dado vuelta la cabeza como la niña, como Linda Blair en la primera parte, ¿no? Sí. Primero, hubo un obispo, ¿sabes? Después de la película, que hizo una declaración diciendo que era el exorcismo más real, más apegado a la realidad, al canon del exorcismo que maneja la iglesia, la Iglesia Católica, que se había representado en cine. Y no deja de ser una creación de ficción que había hecho el propio autor del guión y de la novela, como acabo de decir, ¿no? Y otra curiosidad con esto es que, no sé si sabías, Roberto, que John Carpenter estuvo interesado en rodar la película. Sí, he leído algo, sí. He leído algo, no sé exactamente qué pasó ahí, pero hubo interés de Carpenter, no sé si interés suyo o interés de los productores o lo que sea, pero sé que el nombre de Carpenter estuvo sobrevolando la película. A ver, yo lo que leí, que esto lo leí en una entrevista a John Carpenter, lo que él planteó es que se interesó por la novela y quería rodarla, que llegó a hablar con Peter Blatty. También para decirle que le había gustado la primera parte y todo eso, Y Carpenter le surgió la posibilidad de que en la película hubiera un exorcismo. Y Peter Blatty se negó. ¿Vale? Le dijo, no voy a meter ningún exorcismo. Y entonces Carpenter pasó del tema. Y posteriormente fue cuando los productores, ya con el proceso avanzado, le dijeron a Peter Blatty, pues metes el exorcismo o no rodamos la película. Entonces no sabemos lo que hubiera pasado si lo hubiera rodado Carpenter esto, ¿no? Se quedará ahí para una incógnita la historia del cine. Total, y bueno, yo lo que tengo entendido es que la versión final, ¿no? Esta forma final que tomó el exorcista, bueno, evidentemente difirió de la versión que tenía Blatty, pero se dice que la filmación original de Peter Blatty aparentemente ha quedado perdida. No sé yo hasta qué punto eso es verdad. Dicen que se rehicieron muchas partes, se metieron insertos, se rodaron otras cosas, pero bueno, quién sabe, ¿no? Eso estoy seguro que es responsabilidad de los productores, porque sí, totalmente. Son productores que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero hace poco estuve leyendo también sobre ellos que era clásico que metieran mano continuamente en todas las películas y en muchos casos pues acababan destrozándolas, básicamente, ¿no? Seguramente hicieron mucho, que ahora le llaman a esto reshoot, le llaman como regrabar, que luego alarga un montón, o sea, aumenta el presupuesto de la película siempre. Porque ahí hay que volver a las localizaciones y todo eso. Pero bueno, esto ya sabemos que el peaje de Hollywood es así. Roberto, te quería proponer escuchar un poquito de música para que la gente no se aburre de nuestras voces tan nasales y guturales. ¿Qué te parece? Adelante con ello, sí, por supuesto. Vale, entonces, como tú habías elegido el tema de Machetazo, con sí, el que arrancamos, y me habías propuesto también un tema de Siniestro Total, que sospecho que es la primera vez que va a sonar en Rock Entre Amigos. Cuéntanos, ¿por qué elegiste este tema de Siniestro Total? Hombre, primero porque Siniestro Total yo creo que es una banda que gusta a todo el mundo. Es decir, a quién no le puede gustar Siniestro Total. Bueno, no sé, ¿sabes? Pero vamos, yo... es como Motorhead, pero ¿a quién no le gusta Motorhead, no? Sí, es una de esas bandas que yo tengo que le gustan a punkies, a rockeros, a heavies. Y claro, bueno, la he elegido por el título Mi Nombre es Legión, ¿vale? Sí. Que, bueno, hace referencia, ¿no? Al, bueno, no sé si es lo total, digo que el título simplemente, pues bueno, coincide con lo que sea el título de la novela en que está basada El Exorcista 3. Y luego porque es un tema que salió, que lo conozco hace un montón de años, porque salió, lo grabaron aposta, creo que de hecho, para la banda sonora del Día de la Bestia, de Alex uh-huh. de la Iglesia, que es, ya te digo, una de mis películas favoritas de la historia, sin duda alguna. Sí. Y nada, pues digo, pues vamos a recuperarla, ¿no? Aprovechando Mi Nombre es Legión, con el título Legión de la novela, pues me ha parecido bien recuperarla. Sí, perfecto. Y vamos a hacer aquí una maniobra de marketing para enganchar a los oyentes y que después del tema nos sigan escuchando, porque te voy a contar un secreto. ¿Tú sabes de dónde sale el nombre de Legión? ¿De dónde lo sacó Peter Blatty? Hombre, pues supongo que será del tema este de demoníaco, ¿no? Me llamo Legión porque somos muchos o algo de eso, no sé. Vale. No esperaba que tú hubieras leído el Evangelio, pero va por el camino, ¿no? Sí, pero vamos, me estás decepcionando profundamente como persona. Que hayas... esto es broma, nada. Ahora vamos a escuchar Siniestro Total, Somos Legión. Y después develamos este asunto, ¿vale? Venga. Soy Dios verdadero del Dios verdadero, y por favor, dibuja el pentagrama que te lleve a mi presencia. Y no te equivoques, que yo no compro nada. Y sin darte nada a cambio, ya soy dueño de tu alma. Y seguirás tocando mal el resto de tu existencia. Pero qué bruto eres, y yo qué bestia soy. Así que ingresa en la abadía de haz lo que quieras. Porque haz lo que quieras, será toda la ley. Llama ahora al 903-666. Bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas los blasfemos. La bestia que Nietzsche parecía a un leopardo, con las patas como de oso y las fauces como fauces de león. Bien, pues vamos a depelar este pequeño secreto, que seguramente no lo sea tanto, porque damos por hecho que muchas personas que han leído la novela seguramente investigaron o conocieron el origen evangélico de esta idea del autor, de Peter Blatty, de utilizar el término legión. Y bueno, esto está recogido en el Evangelio, en 2 evangelios, en el de Lucas y en el de Marcos. Y viene a ser que hay un viaje que hace Jesús y se encuentra un hombre que los vecinos le decían está poseído por algún demonio en singular, ¿no? Entonces Jesús habla con él, que esto aparece en los exorcismos cuando se representan las películas, ¿no? Que esto es un clásico que sentó precedente El Exorcista, de que se supone que el sacerdote que va a hacer el exorcismo tiene que establecer comunicación con el demonio, que para conseguir disuadirle o para sacar información o para clasificarle, ¿no? Porque esto, Roberto, tú lo conocerás un poco, en demonología, pues hay una pléyade de demonios, hay una clasificación, una organización, cada demonio tiene como sus propias competencias, esto supongo que está un poco al tanto, ¿no? Sí, es un poco como los dioses olímpicos de la antigua Grecia y Roma. Es verdad que hay una pléyade de demoníaca enorme, pero muy, muy grande. Y efectivamente, pues ahí cada uno tiene sus atribuciones y sus competencias, vamos a llamarlo así. Sí, eso es. La cuestión es que en el Evangelio, pues este señor que se haya encontrado con Jesús le contesta, no somos uno, somos muchos, somos legión. Y dependiendo de la traducción que consulte, porque estamos hablando de un libro que tiene 21 siglos, no lo olvidemos, supuestamente que es el Evangelio, la Biblia en general, pues hay diferentes variaciones, pero al final ese es el origen, que se supone que es una representación multidemoníaca, por eso lo utilizó el escritor en esta novela, ¿no? Y antes estábamos hablando, Roberto, sobre el asesino Géminis, que no sé si tú tienes controlada la película de David Fincher, Zodiac. Sí, tengo más controlada la de Uli Lommel, que también se llamaba Zodiac o The Zodiac o o algo así. Sí. Que también, sí, habla sobre este famosísimo asesino. También, por cierto, en el último disco de Six Feet Under hay un tema que se llama Zodiac, un disco del que se ha burlado muchísima gente, por cierto. Pero bueno, a mí no me disgusta. Precisamente también hay un tema dedicado al asesino del Zodíaco. ¿Y el motivo de la burla, cuál es? Bueno, el motivo de la burla de este disco de Six Feet Under es básicamente la voz de Chris Barnes. Vamos a decirlo así. Digamos que ha elegido un registro, pues un tanto... Es que no sé. Yo la primera vez que lo escuché me descojoné, ¿vale? Pero ¿sí? Total. O sea, no lo he escuchado, por eso te preguntaba. Me descojoné. Pero claro, luego como la música... Está bien, es pegadiza, tal. Al final es un death metal súper primitivo y bastante simplón. Y a mí, sí. Pues me gusta, me compré el disco, pero vamos, solo tienes que entrar a Metal Archives y ver las puntuaciones que tienes. Si quieres reírte un rato, te pasas y lees alguna reseña. Pero ya te digo, a mí no me disgusta. Bien, bueno, pues resulta que el personaje de Géminis en la novela está basado en un asesino real que se le conoció como Zodiac o el asesino del Zodíaco, que en los primeros años de la década de los 70 estuvo causando pues terror por los asesinatos que cometía, y que tal como narraba en la película de David Fincher, en la versión que tuviste, no sé si ocurre lo mismo, la policía nunca lo detuvo. No. Es una persona que nunca se ha podido identificar realmente, ¿no? Tal cual como Jack el Destripador. El nombre de Jack, no sé exactamente por qué fue, pero es un asesino que a día de hoy no se sabe quién fue. Incluso se baraja que si fueron varias personas, tal, no sé cuántos. Exactamente lo mismo que con el asesino del Zodíaco. Sí, la cuestión es que resulta que esta película... tiene muchas conexiones con asesinos en serie reales. En el caso del exorcista de la primera parte, hay una carta que llegó al diario San Francisco Chronicle en el año 74. Recordar que el exorcista es del 73. Sí. Pues en el año 74, este periódico recibió una carta firmada por el propio asesino del Zodíaco, diciendo que le había gustado mucho El Exorcista y que le parecía la mejor comedia satírica que había visto nunca. ¿Vale? Que tiene que ser un pedazo de cabrón este tío que lo flipa, ¿no? Y eso llevó a que Peter Blatty lo utilizara como un referente, ¿no? Y que en la historia pues hiciera alusión al asesino Géminis como si estuviera representando al asesino este real, del Zodíaco. Pero es que hay otra cosa que luego, a mi entender, se le volvió en contra a Peter Blatty, que es como que la broma se resultó demasiado macabra, porque años después, Jeffrey Dahmer, que también es un asesino en serie súper conocido, supongo que sabes quién es, ¿no, Roberto? Y de hecho iba a comentarlo, ¿vale? Porque sí. En la última... Sí, pues nada, adelante. Acabas tú ahora, pero quería comentarte que en la serie de Netflix, esta que ha salido de Jeffrey Dahmer, ahí El Exorcista 3 aparece también. Ahora sigue, sí. Te lo cuento ahora. Sí, es que Jeffrey Dahmer llegó a declarar que era su película preferida. Y que cuando hizo esta declaración, Peter Blatty se quedó muy impactado, porque fue como que la broma le estalló en la cara. Y de repente se dio cuenta de que él, sin haberlo pretendido, a lo mejor había instigado pues aberraciones mentales que podría haber tenido Jeffrey Dahmer, que ya estaba mal de por sí. Esto tiene que quedar claro, ¿no? No por ver una película como aquellos flipados que denunciaron a Rob Halford y a King Diamond, que denunciaron a Judas Priest, sí. Porque unos chavales, escuchando la canción de ellos, se habían suicidado, ¿no? Sin llegar a ese extremo, pues Peter Blatty se quedó muy impactado con esto y no se sintió nada satisfecho con que un trabajo de él, que consideraba ficción, al final hubiera alentado a uno de los peores asesinos en serie de la historia, ¿no? No sé si era esto lo que tú ibas a comentar o iba en esta línea. Bueno, esto es algo que ha pasado continuamente en el mundo tanto de la música como, como del cine, ¿no? De gente que se obsesiona con algo, ¿no? Pero, ojo, pues Jeffrey Dahmer, por ejemplo, sí, es verdad, ahora te lo comentaré, se obsesionó con El Exorcista 3, pero, oye, podría haberse obsesionado con cualquier otra película, ¿no? Pues igual que lo que comentas tú del tema este de Judas Priest, o incluso, no sé si conoces una, bueno, en el Highway to Hell de AC/DC, acaba con un tema que me parece una... De los mejores temas que tienen y nunca lo han tocado ni en directo, que se llama Night Prowler, merodeador nocturno. Y, sí. Y también hubo un caso de asesinatos por esa época, y el asesino decía que estaba obsesionado con Night Prowler de AC/DC y tal, no sé cuántos. Y es un tema súper desconocido en su discografía, a pesar de que esté en el Highway to Hell. A mí me parece una auténtica pasada, un tema absolutamente colosal. Y de hecho, sí, nunca lo han tocado ni en directo ni una sola vez. Y lo que quería comentarte de Jeffrey Dahmer es que sí, es verdad que El Exorcista 3 era su película favorita. Y de hecho, en la serie esta de Netflix, que yo no soy mucho de series, porque pienso que las series te hacen muy esclavo, ¿no? Sí, sí. Y siempre sí. Soy mucho más de películas, pero como esta de Dahmer solo tenía 10 capitulillos, pues la vi en compañía de mi mujer. Y en el primer capítulo de la serie, creo que es en el primero, porque la serie empieza por el final, por así decirlo, ¿no? La serie sí. Comienza con cómo... La persona, o sea, una persona que iba a ser víctima de Jeffrey Dahmer consigue escapar de la casa de Jeffrey Dahmer, y a partir de ahí fue el chico que iba a ser su víctima y que finalmente sí. Fue una persona que se salvó y se lo lleva a su casa y dice, voy a poner una peli y tal, no sé qué. Claro, el tío está acojonado porque entra ahí y empieza a ver cosas muy, muy raras, ¿no? Claro. Y Jeffrey Dahmer en la serie pone El Exorcista 3. Joder. Y se sigue. Sí. Y están los dos sentados en el borde de la cama, sí. Con un acojono brutal, y no precisamente por estar viendo El Exorcista 3. Claro. Pero están los dos ahí, y Jeffrey Dahmer ahí, sí, sí, vamos a ver El Exorcista 3. Y está. Y es uno. Cada serie está muy bien reconstruida, porque muchas de esas anécdotas que hay sobre la vida real de Jeffrey Dahmer aparecen reflejadas en la serie, y su yeah. obsesión o gusto por El Exorcista 3 aparece en el primer capítulo, cuando se sienta con el que iba a ser su víctima a ver El sí. Exorcista 3. Sí, pero ¿termina en la película o no? No, ya te digo yo que no. Ya, vale, porque no conocía este dato. Yo no... yo entiendo el interés que puede haber en general, que se está extendiendo mucho, sobre la vida de los asesinos en serie, pero no lo comparto, ¿sabes? Sinceramente, yo sí... bueno, tú sabes cuál es mi profesión. Yo sí. Y tengo que... Claro, si yo tengo que buscar un espacio de ocio y desconectar, pues no me apetece ver a gente descuartizando a otro ser humano, sabiendo que es un caso real, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, ¿no? De hecho, Jeffrey Dahmer, la serie esta, estuve comentándola en clase con una alumna de segundo de bachillerato. Sí. Que me dijo que estaba viéndola también. Y bueno, comentábamos un poco. Yo voy ya por el capítulo 7. Ay, pues yo voy por el 3 algún tal, no sé qué. Y estuvimos hablando y los dos coincidíamos en que lo más terrorífico de la serie de Jeffrey Dahmer, así como algunas películas que se han rodado sobre él, pero sobre todo de esta serie, que ya te he dicho que está muy bien reconstruida, lo realmente más terrorífico es que fue real. Fue real. Claro. Y además, lo que te digo, está muy bien reconstruido, porque luego te vas a... lees la biografía sobre Jeffrey Dahmer e incluso vas a YouTube, ¿no? Y pones el juicio de Jeffrey Dahmer y ves lo que dijo él en el juicio y lo que se reproduce en la serie, y es que es prácticamente calcado, ¿no? Y está muy bien reconstruida. Sí. Bueno, pues la cuestión de las enfermedades mentales en la novela y en la película del Exorcista 3, ¿recuerdas que tenía un papel fundamental, que lo utilizaron como un elemento narrativo, como sí. para explicar por qué había personas que podían ser canalizaciones demoníacas, ¿no? Te refieres al tema de la catatonia, ¿no? Sí, por ejemplo, nombraban ese síntoma, pero también hay una posesión a una persona mayor que tiene demencia, tenemos la escena que luego se ha copiado en un montón de películas de una anciana haciendo la araña en el techo, una sí. anciana poseída, esa escena es muy chocante también, ¿no? Que, sí, sí, sí. que fue la primera vez que apareció en el cine. Ojo, ¿vale? Que ahora ves películas tipo La posesión de no sé qué y Casas Encantadas, las películas de James Wan, por ejemplo, y esto y aparecen personas trepando por el techo poseídas, pues salió de aquí, de esta película, ¿no? La cuestión es que es un recurso que utilizó el director y el escritor para explicar por qué los demonios podían ocupar el cuerpo de una persona, en el sentido de que si tenía un trastorno mental o si era un paciente psiquiátrico, ya eso era una puerta abierta, digámoslo así, ¿no? Desde mi punto de vista, pues también porque seguí un poco en pasado, porque ya murió la carrera de este escritor, creo que también había ahí una crítica, era meter el dedo en el ojo de una mentalidad ultracatólica que hay en Estados Unidos, que lamentablemente ha llegado también a la medicina y a la ciencia y a la psiquiatría, que plantean incluso, dejan caer que las personas desarrollan enfermedades mentales o incluso la discapacidad intelectual puede ser causada porque en la familia hay una línea de pecado, ¿vale? Que si los padres han cometido pecado, hay más posibilidades de que los hijos desarrollen enfermedades mentales o que sean pacientes psiquiátricos o que tengan incluso discapacidad. Esto que hoy día en el siglo XXI nos parece una aberración porque no tiene nada que ver con la ciencia, pues todavía hay un sector de la psiquiatría norteamericana que nos imaginamos qué lado del estado, ¿no? Nos imaginamos que es más en los estados del este que defienden esto y creo que Peter Blatty estaba intentando criticarlo, ¿sabes? Poner el dedo sobre la sobre la llaga de este asunto, ¿no? Sí, pero fíjate que es una concepción muy muy vieja y voy a tiro de nuevo de mi amada Grecia para explicarte una cosa, porque ahí lo que se ve en la tragedia griega, ¿no? En las obras de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, lo que se ve mucho es la herencia del linaje a través de las generaciones, por lo que pasa exactamente lo mismo, es decir, que una falta, un pecado, pero no en el sentido religioso, ¿no? Porque al final el pecatum es algo en el sentido como entendemos hoy en día, es algo muy posterior, ¿no? Pero bueno, vamos a llamarlo pecado, ¿no? Pues bueno, los griegos tenían esa concepción, ¿no? Y se ve muy bien en la tragedia griega de cómo el pecado de un antepasado iba transmitiéndose a lo largo de las generaciones. Y a lo mejor si ese pecado original no había sido, digamos, castigado en su día, pues a lo mejor lo heredaba, pues efectivamente, una persona posterior, ¿no? Y era él al que le tocaba pagar con esa falta. Por eso te digo que podemos remontarnos pues al siglo... ¿Qué te digo yo? Las tragedias griegas son del siglo V antes de Cristo, me refiero a los autores canónicos, por así decirlo, Esquilo, Sófocles, sí. Eurípides, pero vamos, esa concepción de la transmisión de la falta, ¿no? Del pecado a través de las generaciones, pues puede ser tranquilamente del siglo XII antes de Cristo o incluso más, imagínate si ha pasado tiempo. Sí, pero bueno, al final viene de que la Iglesia católica y otras religiones muchas veces, en lugar de interpretar las escrituras, digámoslo así, desde el punto de vista de la liberación del ser humano, lo que han hecho es coger elementos de otros discursos o de otras religiones anteriores o de otras civilizaciones para poder oprimir más a la persona, ¿no? Entonces, si en ese momento la Iglesia, cuando se desarrolló, que como tú estás diciendo, ¿no? El concepto de pecado se apropió la Iglesia, pero tenía otra interpretación. Luego se puede utilizar para interpretar lo que te dé la gana, ¿no? Y lo que decíamos antes de la Biblia, que un escrito que tiene 21 siglos ya, no tenemos ninguna seguridad de que las traducciones hayan sido fieles. Y hay mucha sospecha de que se ha traducido como le ha interesado el poder, digamos. No, las traducciones no, lo que no sabemos, lo que nunca se sabe a ciencia cierta es hasta qué punto el texto original ha podido verse alterado. Las traducciones hoy en día si le hace un buen traductor, el texto está ahí y se hacen las la traducción y ya está. El problema realmente, tanto de este texto como de cualquier, bueno, de cualquier otro no, pero de muchos, es con el paso de los siglos hasta que hemos encontrado, digamos, la primera versión original que nos sobrevive, es hasta qué punto eso se ha visto alterado con el paso del tiempo. Sí. Y Roberto, y volviendo a la película, porque esto es lo que pasa cuando se junta gente que le gusta mucho hablar, que ya no, nos hemos ido a los griegos y a 20 siglos antes de Cristo. Creo que hay una aportación a nivel artístico, la forma en la que está rodada la película. Creo que tiene una gran capacidad para mantener al espectador en alerta. Un recurso que utiliza de que lo más amenazante de las escenas no están pasando en primer plano. No sé si tú lo apreciaste eso. La escena que dijimos antes, la de las tijeras de podar, por ejemplo, ¿vale? Sin hacer spoiler. La de las que ocurren de noche en el hospital psiquiátrico. Si te das cuenta, lo que te pega el susto de muerte no está pasando en primer plano. Es lo que está pasando detrás y no lo esperas. ¿Sabes a qué me refiero? Esa forma de generarte una escena en la que tú crees que lo típico, que alguien va a mirar un espejo y va a aparecer alguien detrás, que abres una puerta y aparece un demonio. No, los recursos del director son, yo te pongo algo en primer plano, tú te fijas en esa enfermera caminando y lo realmente brutal ocurre detrás. Y cuando reaccionas ya te pega un susto de muerte. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, sí, es cierto. Y además hay que tener en cuenta que El Exorcista 3 es una película, por así decirlo, bastante más densa que la primera parte del Exorcista, ¿no? Es decir, una película dura una hora y 50 minutos y también hay que tener un poco de paciencia en ese sentido, ¿no? Porque la película poco a poco va metiéndote en todo lo que tiene y es verdad que no todo es lo que parece. Eso Peter Blatty lo hace muy muy bien, porque al principio tú empiezas a ver el Exorcista 3 y más allá de lo que comentabas tú, de que lo que está pasando realmente chungo no se ve, mientras lo que dices tú, una enfermera pasa por el pasillo, en el sentido del argumento también pasa lo mismo, porque no te ofrece directamente ya lo que va a ser el argumento de la película, ¿no? Es decir, primero hay un asesinato, no se sabe quién es, luego el detective Kinderman pone sobre la mesa la tesis del asesino de Géminis, ¿no? Y todo el mundo se pregunta, ¿no? Pues, ¿cómo puede ser si lo ejecutaron en la silla eléctrica? Creo que es en la silla eléctrica hace un montón de años, ¿no? Y luego aún surge, ¿no? Ya esa ligazón entre la trama de la primera película, ¿no? Del exorcismo de Regan, ¿no? De la chica, de Linda Blair. Sí. Y luego, claro, el personaje del padre Carras, que evidentemente pues aquí va a tener un papel fundamental. Y todo eso va surgiendo poco a poco conforme va avanzando el metraje. No te lo da todo masticado desde el principio, ni mucho menos. Sí, sí, sí, cierto. Creo que es uno de los valores de la historia. Y luego comentarte también, o comentar que en cuanto a la capacidad del actor que interpreta a Carras, decir que cuando vi la película pensé que se habían trabajado el maquillaje por la transformación que tiene en su cara, ¿no? Y resulta que él no quiso usar maquillaje, o sea, el actor lo entendió como un reto para él transformarse físicamente, imagínate lo buen actor que tienes que ser, ¿no? Para conseguir que tu cara gestualmente esté aparentando algo distinto de una forma extrema sin recurrir al maquillaje, que es lo más habitual ahora, ¿no? O sea, como una interpretación gestual. Y luego, claro, luego la fotografía, que las escenas esas en las que le enfocan la cara juegan con que no se le vea claramente, ¿no? Que me parece un detalle también de gran actor por su parte. Sí, Jason Miller, que es el actor que hace del padre Carras, tanto en la primera parte como en esta, El Exorcista 3, pues era un actor estupendo, la verdad, y creo que pues también no muy bien ponderado a lo largo de la historia, en el sentido de que al final cuando piensas en él, piensas en El Exorcista automáticamente, ¿no? Sí. Hay muchos actores que cuando te dan el nombre, te vienen muchas películas a la cabeza. Cuando te hablan de Jason Miller, enseguida es del padre Carras, ¿no? Sí, y sí, lo que tú comentas, para mí un actor buenísimo. Sí. Bueno, Roberto, no sé si quieres comentar algo más de la película, o ya vamos cerrando el kiosco y dejamos los exorcismos para otro momento. Pues sí, si te parece bien, simplemente un apunte para el tema este de que no soy uno, o sea, me llamo Legión porque no soy uno, somos muchos. Eso se ve también reflejado en El Exorcismo de Emily Rose. No sé si habrás visto, a mí es una película que me flipa, me gusta muchísimo, y mira que tampoco tiene una prensa excesivamente buena, pero también hay un momento, ¿no?, en que la chica, cuando está totalmente poseída, empieza a nombrar todos los demonios que tiene dentro, entre los que están, atención, el Nerón y Hitler, ni más ni menos. Y no, pero eso es real. Ella lo, bueno, se supone que ella lo dijo, ¿no? Porque sabes que esta película está basada en hechos reales de una chica que se llamaba Anaïs Michels. Sí. ¿No? Que bueno, lo que pasa es que no menciono a Hitler, creo. El de Hitler lo ponen en la película, pero bueno, sí que menciono un montón de demonios que sí que salen en la película del exorcismo de Emily Rose. Uh-huh. Y luego se cambiaron un par, metieron el de Hitler y no sé cuál más, pero también refleja el exorcismo de Emily Rose, el rollo ese de la legión de demonios que invaden a la vez el cuerpo. Ok, pues ahí queda. Yo no he visto esta película. Básicamente porque hubo un momento que me sentí saturado de películas con exorcismos, ¿sabes? Y ese es el problema, que cuando se abusa de algo, luego lo abandonas y entonces te pierdes algo que sí era de calidad. Pero me la apunto porque esta película es relativamente reciente y seguramente se pueda ver en alguna plataforma. Sí, sí, bueno, tiene ya sus años, pero bueno, sus años, quiero decir, pues 2000 y algo será, ¿no? A mí, ya te digo, me gusta un montón, pero es que en general todo el tema de exorcismos siempre me ha molado ver películas, leer cosas sobre exorcismos, es algo que me gusta y que, bueno, que está tan asociado también a todo el mundo este de la música esta chunga que escuchamos tú y yo, ¿no? Vale, pues hablando de música chunga, vamos a cerrar El Exorcista 3 con otro tema de metal, en este caso de thrash metal norteamericano, los Testament, que en el álbum Low le dedicaron un tema a la novela, ¿vale? Hay que interpretar que no es a la película, sino a la novela, porque el tema se llama Legion in Hiding, como Legión, los ocultos, algo así, ¿no? Haciendo referencia, pues, a esa cantidad de demonios que te podían poseer. Bueno, pues Roberto, vamos a escuchar Testament y volvemos en un momentito para hablar de Mis Muertes, ¿ok? Venga, dale. We'll be right back. nothing can strip your nerves screamingly raw like the diabolical Dr. Z and his doubly diabolical daughter. Now listen to me. You will kill when I order you to. See the evil Dr. Z and the diabolical brain machine. Watch him turn humans into demons. Feel a tingling surge of terror as the exotic dance of death unfolds. Thrills can you take? Warning, this picture is for people with nerves of steel. Get rid of her right away. The sooner the better. I'm leaving here and Nadia's coming too. Too late now. Nadia! Bien, y ahora nos vamos con lo que se puede considerar un clásico oculto del fantaterror español, del gran Jesús Franco, una película llamada Mis Muertes, que le agradezco también mucho a Roberto que me la descubriera, porque sinceramente la filmografía de Jesús Franco la seguí, digámoslo así, pero a ratos. Vale, que no ha sido un director del que yo dije, oye, tengo que ver todo lo que pueda. No, sino según iba cayendo cosas, entonces la tengo un poco dispersa. Y bueno, Roberto, era una lección tuya. Cuéntanos qué te atrae. ¿Por qué estamos aquí ahora hablando de Mis Muertes? Pues mira, hay dos motivos principales, ¿vale? El primero de los motivos sería simplemente una reivindicación como... Tú bien has dicho, ¿no?, del fantaterror español de los años 60, 70, incluso un poquito de los 80, porque creo que aquí en España se hizo mucho y muy buen cine de terror con directores y actores que hoy en día son absolutamente clásicos, pero nadie es profeta en su tierra. Son clásicos, pero... En España no demasiado, ¿no? Curiosamente, pues no, de directores como Jesús Franco, ¿no? O Paul Naschi, Eugenio Martín, Jorge Grau, Carlos Aured, León Klimovsky, que era argentino, pero bueno, estuvo toda la vida haciendo cine en España. Toda esta gente es puro culto en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, ¿no? Pero a la gente, ¿no? Les hablas aquí de este tipo de personas que lo dieron todo por este género, ¿no? Y la gente no los conoce. La gente que está muy metida en el cine de terror y tal, pues bueno, evidentemente sí. Pero digamos que la gente de a pie, por así decirlo, pues apenas conoce cosas de esta gente y de lo que fue el movimiento de fantaterror en España. Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, ha sido como, digamos, un episodio en la historia del cine español súper olvidado. Y sabes, una teoría mía, ¿vale? Una pedrada mía que tengo yo, después de haber descubierto una cosa de esta película que luego comentaré con tranquilidad. Sí. Roberto, ¿puede ser que la coincidencia cronológica con el auge de la dictadura y la censura ahí permanente, dando el coñazo, dando por culo lo máximo, haya limitado muchísimo la creatividad y la difusión de estas películas, creo yo? Eso es evidente, 100% evidente, teniendo en cuenta que la mayoría de películas en esa época estaban mutiladas, es decir... Claro. Hoy en día hay un montón de montajes uncut, que se dicen, no uncut, sí, que van sin cortes y con los desnudos que aparecían en las versiones originales, la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es así, la historia es así, y bueno, ahí no hay mucho que comentar porque es totalmente cierto al 100%. Sí. Es que utilizaban un truco. A ver, Jesús Franco, podemos decir un montón de cosas de él, que tú estoy seguro de que lo conoces mejor que yo. Sí, bueno, pero... perdón, tranquilo. Sí, el segundo motivo por el que he elegido Mis Muertes es precisamente para reivindicar la figura de Jesús Franco. Sí, porque... pues cuenta, tú dale para adelante, tú habla. No, nada, a mí es un director que me gusta muchísimo desde hace muchísimos años, ¿no? Y aquí siempre he tenido un poco la... pues el... ser el abanderado, ¿no?, del cine casposo español, ¿no? Siempre se ha hablado de eso, del tema de Jesús Franco asociado al tema del cine chungo y malo. Y bueno, a ver, que sí, que hay parte de razón, que Jesús Franco hacía muchísimas locuras. Yo que he visto muchas películas suyas y me faltan muchas por ver, porque yo creo que no existe la persona que ha visto todas las películas de Jesús Franco. Es que era así, ¿no? Bueno, yo he visto de todo, he visto cosas que me gustan muchísimo, como podía ser Mis Muertes, cosas que me gustan bien y cosas que, pues, lógicamente no me gustan. Jesús Franco hizo cosas muy, muy esperpénticas también, sí, ¿sabes? Pero el problema es que la gente piensa, por lo general, la gente que lo conoce, claro, porque hay gente que no tiene ni idea de quién es, pero sí, la gente que lo conoce tiende a decir que todas sus películas son una mierda, ¿vale? Sí, era así. Y yo le digo, pero tú, claro, y entonces pienso en a lo mejor el tipo de cine de terror que consume esa gente o el cine de terror que esperaría ver de una época como los años 60, 70, 80, ¿no? Y les digo, sí, pero ¿tú has visto Gritos en la Noche de Jesús Franco? ¿Tú has visto Mis Muertes de Jesús Franco? Tú has visto, bueno, pues varias, sobre todo en su primera época, cierto es, ¿no? Su época en blanco y negro, que digamos que ahí estaba más, entre comillas, sometido al tema de las producciones y tal. Luego ya lo que decía él, que para rodar cine solo hacía falta una cámara y libertad, y empezó a rodar pues lo que a él realmente le gustaba. Y ahí, pues bueno, hay todo tipo de locuras. Para mí hay auténticas genialidades, luego hay también auténticas aberraciones, pero eso era el cine de Jesús Franco. Pero que no hay que decir que todo el cine de Jesús Franco era casposo, era cutre, estaba mal hecho, los actores eran una mierda. Y por eso siempre pongo como ejemplo pues películas como esta, Mis Muertes, y la gente, si se anima a verla, se queda completamente a cuadros, ¿no? Dice... Oye, Jesús Franco, ¿no? Sí. Porque Jesús Franco, él siempre lo dijo, yo hago este cine así porque me gusta. O sea, yo puedo grabar lo que me salga de la gana, lo que me dé la gana. Y lo he demostrado, pues por ejemplo, en los años 80, que se consideran pues ya el auténtico declive de Jesús Franco. Casi todo el mundo considera que todo es basura, todo lo que rodó en los 80. Pues en el año 88 grabó con un presupuesto bueno, eso sí que es verdad, ¿no? Los Depredadores de la Noche, que es una película que la gente flipó, ¿no? Bueno, sigue flipando cuando se entera de que es de Jesús Franco y encima del año 88, en el que se supone que ya es todo lo que hace es auténtica basura. Y decía, sí, no, o sea, yo lo que he rodado... Lo he dado porque he querido hacerlo así. Aquí tienes Los Depredadores de la Noche. ¿Ves cómo se hacen otras cosas? Sí, claro. Lo que pasa es que esto creo que no es un problema del director. No es un problema de las películas. Es un problema de los espectadores, ¿no? Igual que seguro que tú y yo tenemos conversaciones con gente de nuestro entorno que le quieres hablar de un estilo de música. O, oye, prueba esta banda es buenísima, pero ¿qué hacen? No, hacen metalcore, vaya mierda, son muy aburridos, no sé qué. Y entonces están metiendo el disco que tú le quieres proponer en todo lo que han oído de metalcore, que a lo mejor son dos bandas nada más, ¿no? Sí. Y esto ocurre continuamente. O sea, cuando a mí me pasa, es como esos prejuicios que tienes de gatillo fácil, ¿no? Que me dicen, oye, escucha esta banda que hace Viking Metal. Y ya digo, es que se me hace bola. Y luego lo escuchas y resulta que no tiene nada que ver con el Viking que has escuchado previamente, ¿no? Y esto, tú sabes que en España es como un mal, ¿sabes? Nos encanta sumarnos al odio. Si alguien, si hay una corriente de odio hacia alguien, venga, nos sumamos sin ningún problema, ¿no? No, yo también te digo que yo entiendo perfectamente la gente que le dice que me dice que no le gusta el cine de Jess Franco, ¿vale? Me parece muy comprensible porque realmente es un cine bastante difícil de ver si realmente no te gusta esa movida. Lo que sí, digamos que no me gusta es que digan que todo lo que hizo fue mierda, ¿no? Claro, A ver, que yo entiendo que la mayoría de sus películas no te gusten porque te gusta otro tipo de cine, pero no digas que todo lo que hizo fue mierda. Y entonces cuando digo, ponte Gritos de la Noche, ponte Miss Muerte, ¿no? O incluso su primera película se llama Tenemos 18 años, es una comedia con Mariano Ozores, ni más ni menos. Vaya tela. Claro, es del 58, creo, por ahí, o sea, versatilidad absoluta, ¿no? Es decir, no digas que todo lo que hizo fue mierda, porque además pues, trató un montón de géneros diferentes, incluyendo, pues bueno, como todos saben, el porno, hizo un montón de porno en los 80, y luego un montón de softcore y cosas de esas, bueno, durante toda su vida él hacía lo que le salía de las pelotas, la verdad. Sí, básicamente. Como yo también, ¿sabes? Sí, como hacemos nosotros, eso, por eso le admiramos. Roberto, ¿podrías contar un poco el argumento? ¿De qué nos habla esta película? Bueno, pues Miss Muerte es una película, ¿no?, que retoma un poco el tema de que ya trata Jesús Franco en Gritos en la Noche, que es todo el tema este del doctor Orlov, que fue uno de sus personajes más conocidos durante años 60, 70, hasta principios de los 80, que rueda la última película de la saga del doctor Orlov. Aunque en esta Miss Muerte el doctor Orlov solo aparece nombrado. Pero bueno, que sí, la temática va en ese, en ese sentido. Y bueno, el argumento es muy, muy sencillo. Hay un doctor ya muy mayor que está sentado en silla de ruedas, que se llama el doctor Zimmer. Hace experimentos con su hija, que se llama Irma Zimmer, que está protagonizada por Mabel Carr, que era una bueno, no sé si está vivo ahora mismo, no, falleció ya hace tiempo. Es una actriz, era una actriz argentina, muy, muy conocida por aquella época. Y el argumento de la película es simplemente que este doctor Zimmer ha descubierto cómo, para resumirlo así, decir que una persona mala sea buena y una persona buena sea mala, ¿no? Por así decirlo a grandes rasgos, ¿no? Ha encontrado, ¿no?, pues una forma de interferir en el comportamiento humano y cambiarlo de forma absolutamente radical, ¿no? La mejor persona del mundo puede convertirse en un asesino en serie despiadado, ¿no? Y un asesino en serie despiadado puede convertirse en un perrito dócil y obediente, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, este doctor Zimmer y su hija acuden a un congreso de neurología, creo que es, y se está acabando el congreso y de repente llega el doctor Zimmer en su silla de ruedas acompañado de su hija y tengo una cosa de la que hablar, ¿no? Sí. Y le dan la palabra y él explica el descubrimiento que ha hecho y dice que de momento lo ha probado con animales, aunque ya sabemos por el principio de la película que ya ha empezado a practicarlo en personas, en seres humanos. Y el doctor Zimmer en el congreso explica, ¿no?, que le gustaría tener la aprobación de la comunidad científica para que este grandísimo descubrimiento que puede hacer que grandes criminales puedan convertirse en bienes para la sociedad, que le dé la comunidad científica el respaldo para que pueda probarlo no solo en animales, sino también en seres humanos. Claro, los profesores que hay ahí se le echan encima, empiezan a insultarle, llamándole descerebrado, ¿no? Y que puede irse por donde ha venido, que esa idea es una locura y que nunca va a tener ya el respaldo suyo y tal. En ese momento, pues al doctor Zimmer le coge, pues bueno, un infarto o alguna cosa, se muere y lo último que le dice a su hija es algo así como continúa con mis investigaciones o algo así. Y esa es la premisa de la película y lo que vamos a ver a partir de ese momento, que va a ser la venganza, ¿no? La venganza de la hija del doctor Zimmer contra tres doctores, ¿no? El doctor Vikas, el doctor Moroni y el doctor Kalman, que digamos que son los que habían increpado a su padre en el Congreso. Sí. Bien, y a partir de ahí tenemos una historia que a mí a ratos me ha recordado que se podía encuadrar en lo que sería la tradición del Mad Doctor. No sé cómo lo ves tú. Lo que pasa es que, claro, me parece una originalidad porque lo que hace es trasladarlo a personajes femeninos. Okay, porque a raíz de esto que tú has comentado, de que muere este científico, le pasa el testigo a su hija, entonces ella es la que tiene que protagonizar todas las acciones de venganza posteriores. Entonces ella acaba siendo como si fuera la doctora, ¿no? La Mad Doctor, en este caso la Mad Sea Doctor sería ella. Y por otra parte, el plan que ella establece. Sí que hay un personaje masculino importante que aparece del comienzo de la película, pero es que no quiero dar muchos detalles, ya sabes, ¿no? Por evitar spoilers. Sí, sí, sí. Pero muchos asesinatos están protagonizados por una mujer que ella también selecciona, ¿no? Entonces, yo haciendo memoria, yo no recuerdo otras historias posteriores, otras películas en ciencia ficción, en terror, en que sea una científica mujer la que esté llevando el peso de toda la trama. ¿Tú recuerdas algún caso así similar? Pues seguro que las hay. Ahora mismo no me viene a la cabeza, pero vamos, si me pongo a revisar títulos de películas y tal, seguro que hay alguno de ese tipo, vamos, segurísimo. La película, curiosamente, el estreno, el nombre internacional que se le dio en inglés, la traducción sería El Diabólico Doctor Z, ¿vale? Z me imagino que de Zimmer, pero claro, al final el Doctor Zimmer sale en los primeros 15 minutos de la película, ¿no? Luego todo el peso lo llevan su hija Irma y posteriormente, bueno, el personaje de Nadia, ¿no? Que es la Miss Muerte, de ahí viene el nombre de la película, pero el título internacional en su día fue El Diabólico Doctor Z, aunque bueno, luego tuvo también otros nombres, porque también se le llamó Miss Death, ¿no? Miss Muerte tal cual en algún momento, Miss Dead and Doctor Z in the Grip of the Maniac, ¿no? Sí, incluso en francés también, en las garras del maníaco, ¿no? Que sería la traducción, ¿no? Porque no sé pronunciar francés, pero curiosamente sí, la protagonista no es un científico, es una científica. Y a mí hay una cosa del cine de Jesús Franco y en general del fantaterror español que yo lo conecto con el diálogo. Y te lo voy a lanzar a ver qué piensas tú al respecto. Por muy mediocre que sea la película, o cuestionable el punto de vista de la calidad, tiene como una estética reconocible. Y aparte de eso, en algunas películas, en muchas de las películas, hay algún plano o algún detalle estético que no vas a olvidar nunca. Aquí, por ejemplo, un rostro quemado, por darte una pista. Sí. Ese primer plano, eso lo vas a recordar, ¿vale? Algunas otras situaciones que hay, una máscara que aparece, por ejemplo, no sé si sabes a qué me refiero, sí, Roberto. Sí, sí, sí. Vale. En el baile, ¿no? Quieres decir. Sí, en el baile, eso es. Luego, en el diálogo ocurre lo mismo, que hay algunos planos que tú dices, esto no lo voy a olvidar nunca. O sea, o un objeto que se utiliza en la película o que identifica a un personaje que es muy chocante, que es algo que luego se convierte como una etiqueta en tu cabeza para recordar el resto de la historia, ¿sabes? A lo mejor luego puedes olvidar el título de la película, puedes olvidar la trama, puedes olvidar el final, pero te acuerdas de aquella máscara, aquel detalle, aquel primer plano, aquella cara deformada. Y esto creo que Jesús Franco lo hace muy bien, y en general el fantaterror español y en el giallo suele estar presente. Sí, porque al final el giallo italiano y el fantaterror español son hijos exactamente de la misma época. Claro. Entonces, claro, es muy, muy normal que al final los directores de cine vieran, sobre los españoles, pues evidentemente veían el cine que se hacía en otros países. Y en una época como es esta, ¿no? Esta no tanto, ¿no? Porque Mis Muertes es una película del 66. Bueno, sí, ya se hacían giallos por aquella época. Entonces, pues como al final el giallo es un género que a finales de los 60, a principios de los 70, está en auge absoluto, ¿no? Por lo que se refiere al cine de terror, ¿no? Por lo menos a este cine de terror no tan comercial o con tan gran presupuesto, pues al final seguro que, como es lógico pensar, Jesús Franco había visto películas italianas de terror, de asesinos en serie en esa época, y sí. Al final, pues esto es como la música, tú te impregnas de todo ese tipo de influencias, y aunque Mis Muertes evidentemente no sea un giallo, pues puede contener, lo que dices tú, elementos que puedan recordar a ese spaghetti terror, ¿no?, que se llamaba de la época en Italia. Sí. A mí me parece que esta película le podría haber interesado mucho a Hitchcock, y es como si Hitchcock le dijera: oye, hazme una película de las tuyas, pero sitúala fuera de Estados Unidos o fuera del mundo anglosajón, porque la historia se supone que se desarrolla en un país que no recuerdo si era Francia o Alemania, aunque en realidad se rodó en España. Alemania, vale. La historia, porque el rodaje fue en localizaciones españolas, ¿no? Creo que sí, yo eso lo miré en su momento, pero ahora no lo recuerdo. Yo tampoco lo recuerdo ahora mismo. Sí que puedo decirte que está ubicada la trama, ¿no?, en Alemania. Bueno, por lo menos sale algún cartel en alemán, si no recuerdo mal. Pero ahora mismo la localización ahí sí que me pillas, ¿no? O sea, la verdad. Vale, nada. Simplemente esto es un detalle, porque en el contexto de la época de la censura franquista, tiene toda la lógica del mundo, porque antes yo adelantaba que Jesús Franco le puedes criticar irregularidad en su carrera, pero era listo como el hambre, o sea, era súper inteligente para buscarse la vida y poder sacar adelante la película que quería. Entonces, en esta época, muchos directores que sabía que si metían un contenido mínimamente escabroso, la censura le iba a meter mano, se dieron cuenta de que muchos censores lo que castigaban era que la trama se desarrollara en España. Pero si los asesinatos o la gente estaba follando en Italia, no les importaba. Entonces lo que hicieron algunos directores es situar la trama en otro país, aunque luego estuvieran grabando en Guadalajara o en Cuenca, ¿sabes? Sí. Porque al final los censores recibían la cinta, no tenían ni idea dónde se había rodado, pero había un cartel en alemán, como dices tú, y había un periódico, un titular, que en esta película aparecen varios titulares en prensa, ¿no? Aparece un titular en alemán y los censores decían: ah, bueno, esto es muy escabroso y esto es pecado, pero como fue en Alemania, pues ya no nos importa tanto. Ya te digo, no sé si era el caso de Mis Muertes, pero bueno, Jesús Franco fue una persona que estuvo durante toda la etapa franquista, estuvo batallando contra el tema de la censura. Él cuenta cuando vio su película 99 Mujeres en el cine, que dice que fue a verla al cine en España, ¿no? Se había estrenado con mucho éxito, por cierto. Otra película de Jess Franco, 99 Mujeres, un poquito posterior, de los años 70, pero que está bastante bien considerada. Había tenido mucho éxito fuera, y dice que él, cuando vio que se estrenaba en España, dijo: coño, dice, pues eso lo he visto yo en un documental de Jess Franco, que he visto algunos. Y dice: coño, pues voy a ver la película. Y se fue al cine y salió completamente horrorizado y muy triste, porque vio que su película había sido mutilada de forma brutal, ¿no?, por el tema de la censura. Y él cuenta, por lo que respecta a este tema, cuenta su anécdota con 99 Mujeres y la mala experiencia que él mismo tuvo al ir a ver su propia película al cine. Joder, esto tiene que ser terrible, tío. Esto para mí es como, no sé, como Dejar a tu hijo en el colegio, ir a buscarle y que te lo devuelvan con un miembro amputado, ¿sabes? Sí, algo así. Sí. Que es algo así. Vamos, una locura que la impotencia y el no le he podido evitarlo, ¿no? Bueno, Roberto, hay más cosas que contar de la película, pero ¿te parece si escuchamos un poquito de música? Muy bien, estoy encantado. Bueno, yo quería rescatar una banda histórica, realmente, que en su momento se hizo bastante famosa, digamos en los años 80, porque Cliff Burton, el siempre adorado bajista de Metallica, era una banda referente para ellos, es una banda que se llama Angel Witch, y llevaban mucho tiempo sin sacar disco, y bueno, 30 años después han sacado un pedazo de trabajo que se llama Angel of Light, y ahí hay un tema que es el que vamos a escuchar, aunque todo el disco lo recomendamos. Vamos a escuchar de Angel Witch, We Are Them. Bueno, pues seguimos con Roberto Revert, alma mater, creador de esa gran obra maestra enciclopédica del underground que se llama Grinding Your Guts. Ya será menos. Sí, sí, su excelencia. Gracias por concedernos esta entrevista. Sus tres secretarias nos lo han puesto muy complicado, pero al final lo hemos logrado. Nada, estamos hablando de Miss Muerte, una película de Jess Franco. Por cierto, Roberto, creo que no dijimos antes el año de estreno. A ver. Es el. Si no lo tienes tú, lo tengo yo. El problema que hay es que con las películas de Jess Franco la cronología está un poco coja. Porque muchas veces no toman el mismo referente sobre si se estrenó aquí, si se estrenó allá. Bueno, digamos año 65 o 66, podríamos llamarlo. Sí, vale. Bueno, perfecto, sí. En esa onda está. No hemos comentado antes que la película. Bueno, sí, lo dijiste tú de pasada, que está en blanco y negro. Sí. Y eso ya justifica la presencia de esa película en este programa, porque damos por hecho que hay muchísima gente aficionada al cine, enamorada del cine de terror, que no ha visto nada en blanco y negro, por edad, porque le ha pillado lejos, ¿sabes? Hay gente que nació en el año 2000, no tiene culpa de ser un viejo como lo soy yo, ¿vale? O un fanático del cine como tú, que se pone a buscar y ha visto a lo mejor hasta cine de los años 40. De tanto que he visto cine de los 40... Claro, y yo también. De hecho, ahora me acabo de poner las gafas para nombrar a Fritz Lang. Imagínate que fue uno de los directores clave del expresionismo alemán. ¿Y por qué lo nombro? Pues aparte de para aparentar que soy culto y eso y que tengo estudios, es también para comentar la cuestión de la fotografía en blanco y negro. Porque mi teoría es que esta película no generaría ninguna inquietud en color, y en blanco y negro se te mete en la cabeza. Pues yo creo que tienes razón, por lo menos para lo que es los estándares actuales, pero sí que es verdad que Miss Muerte es una película que yo creo que el hecho de que esté en blanco y negro, además en un blanco y negro muy elegante, yo creo que hace ganar un montón. Sí, la verdad. Sí, no sé si seguro que te diste cuenta que hay un montón de primeros planos de las caras, ¿vale? Que lo que se llama primer plano, pero de personajes cuando van a cometer un acto violento. Y eso es muy del expresionismo alemán. Es decir, Jesús Franco a lo mejor tenía su propia idea de que quería tener como ese sello a la hora de narrarte la parte violenta, pero al final tenía un efecto demoledor, porque la fuerza que tiene el blanco y negro con un buen actor o una buena actriz. Aquí aparece un actor, por ejemplo, que prácticamente no habla y comete varios asesinatos, que le ves la cara y le ves que está disfrutando antes de causar el dolor y antes de causar la muerte, que tiene la cara que tendría, pues nada, un diabético a punto de comerse una tarta de chocolate o... Claro, o cuando te traen tu plato preferido y en el restaurante y lo miras con deseo, ¿no? Y esto es muy hitchcockiano también, porque Hitchcock también metía un montaje de forma intencionada, sucediendo imágenes después de haberte mostrado el primer plano de una cara. Y era para que el espectador tuviera claro qué intención tenía ese personaje con esa expresión en la cara, ¿no? Y en esta película... lo utiliza un montón, y estoy seguro de que el blanco y negro pues le ayuda a generar ese efecto de inquietud y de temor incluso en ese personaje. No sé cómo lo ves tú. Al final, Jesús Franco, te gusten más o menos sus películas, lo que nadie puede negar es que es una persona que sabía muchísimo de cine, pero absurdo. De hecho, en uno de estos documentales que te he comentado que he visto sobre Jesús Franco y tal, la que fue su mujer y musa por excelencia, ¿no? Lina Romay, bueno, su musa después de la primera, que fue Soledad Miranda, que falleció en un accidente de tráfico junto a su marido. Pues bueno, Lina Romay comenta en uno de esos documentales que Jesús... en ese momento estaban vivos los dos, ¿no? Decía, Jesús es una persona que está pensando en cine las 24 horas del día, ¿vale? Sí. Y al final eso pues evidentemente se nota, porque es un tío que coge influencias de muchos sitios diferentes, ¿no? Comentábamos antes el giallo, ahora hemos comentado el expresionismo, y él solía comentar, decía, no, si mis películas son una mierda, a mí lo que me gusta es John Ford. ¿Sabes? Y es un tío que, claro, conocía tanto cine y conocía tantas cosas, y al final, bueno, es que es absurdo negarlo, que es una persona que trabajó con gente, pues bueno, estamos hablando de un tío que grabó 5 o 6 películas con Christopher Lee, ¿no? Claro. Un tío que trabajó con Orson Welles en Campanadas a Medianoche. Era un tío que sabía usar sus recursos, que sabía lo que tenía que hacer, o por lo menos sabía conseguir el efecto que él quería conseguir. Sí. Luego otra cosa es que te gustara o no te gustara, eso es, sí, es lógico, pero él en todo momento sabía lo que se hacía, por lo menos desde su punto de vista, lo que él quería conseguir, y precisamente creo que en eso, porque él había visto cantidades absurdas de cine a lo largo de su vida. Claro, yo incluso estuve mirando de quién era la fotografía de esta película, porque me parece maravillosa, y es de un director de fotografía que se llama Alejandro Ulloa. Por un momento pensé que podía estar emparentado con Juanma Bajo Ulloa y lo comprobé, pero no creo. No es el caso. La cuestión es que yo quiero resaltar el uso del blanco y negro, porque creo que si tú quieres hacer terror psicológico, es preferible, el cerebro procesa mejor, es decir, tiene mayor impacto en el cerebro humano el uso del blanco y negro, si tú lo que quieres generar es inquietud o duda o incertidumbre, e incluso ansiedad, el blanco y negro es mejor. No es casual que nosotros, las personas, por ejemplo, la mayoría de los casos, soñamos en blanco y negro, ¿vale? Porque el cerebro, digamos que hay mucho registro que hace, muchos recuerdos que son como subliminales o inconscientes, digámoslo así, que son las fibras que toca el terror psicológico, que lo guarda en blanco y negro, ¿vale? Esto es un mecanismo del cerebro que todavía no sabemos por qué lo hace. Entonces, creo que es un acierto total, porque el color, ¿vale?, tiene otros matices a nivel psicológico, y eso lo saben todos los directores de fotografía. O sea, lees algo sobre cine, sobre fotografía, y te dice, no, Vittorio Storaro utilizaba el naranja por esto, Almodóvar utiliza el rojo para representar tal cosa. Eso es continuo, ¿sabes? Y cuando es en color es muy fácil de reconocer, y cuando es en blanco y negro es mucho más fácil transmitir esta inquietud del terror psicológico del que estamos hablando. Sí, y sobre todo por películas en que la sombra sea muy importante, por ejemplo, ¿no? Como es en esta, en esta Miss Muerte, o por ejemplo, y es algo que se sigue realizando hoy en día. No sé si conoces una película de hace un par de años, creo que es, que se llama El Faro. Sí, la de Robert Eggers, creo que es. No, ¿cómo se llama el actor este? Es que hubo varias sobre faros en 2 años. Pero te lo digo enseguida, porque es un actor súper, súper conocido, ¿vale? Espera un segundito. Pero bueno, que lo que quería decirte es que está grabada en... sí, en Robert Eggers. Yo estaba pensando en Willem Dafoe, que es el actor principal. Sí, bueno, está rodada en blanco y negro, y sí, creo que queda súper, súper bonita. Sí, y consigue el efecto, ¿no? Una película, lo que te digo, las sombras son importantes, ¿no? Y creo que lo consigue muy bien. Y precisamente creo que esta Miss Muerte gana con el tema del blanco y negro, precisamente por eso, ¿no? Por el ambiente que genera y cómo se trabaja el tema de las sombras, de los rincones, de los espacios, ese tipo de cosas. De hecho, hay una escena que me encanta, que uno de los tres doctores, el doctor Moroni, creo que es, ¿no?, se ha encontrado con Nadia, con Miss Muerte, en un bar, ¿no? Y el tío sale del bar, y ella empieza a seguirlo, y hay un plano súper chulo en que el doctor está bajando por una calle empedrada, llena de niebla, con ropa tendida en un balcón, y esa escena me parece preciosa, es súper bonita. Sí, Sí, es que él, se supone que lo está persiguiendo y llega hasta un pueblo pequeño donde él vive. Sí, exacto. Algo muy rural, un pueblecito muy pequeño, sí. Sí, pero, sí. Pero eso lo ves en color y yo creo que pierde. Lo ves en blanco y negro y es un efecto fantástico. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y antes, cuando estabas nombrando el planteamiento del científico, ¿no?, inicial, de que podía cambiar, digamos, el signo moral de las personas, que podía coger a una persona buena, convertirla en mala y viceversa. Sí. Pero a mí me resulta súper interesante que muchos personajes van teniendo un recorrido en la película, que van haciendo actos que, desde un punto de vista, pueden ser aceptables y estar bien, y de otro punto de vista parece que están totalmente mal y hay que condenarlos, ¿no? Y en algún caso incluso hay varios planos que te sugieren que hay personajes que son muy ambiguos, y voy a poner énfasis en una escena, ¿no? Hacia el final de la película, el detective, vale, que por cierto se parece a Orson Welles, el detective está hablando de o sea, el policía, mejor dicho, el policía, sí. ¿Vale? Pero está hablando del policía que no duerme porque ha tenido trillizos y por la noche no le dejan dormir y tal, o del otro. Del otro, el que recoge a una de las chicas en la calle, en la carretera. Una pena, porque el detective este que no puede dormir, que se llama Inspector Tanner, es Jesús Franco. Ah, vale, tío, pues mira, no lo sabía, no me di cuenta. Sí, es el mismo que, bueno, Jesús Franco, claro, se le conoce como director, pero él también salía de actor en muchas películas, y en esta película es el que hace de Inspector Tanner, eso, el que no duerme, sí. El que no duerme porque le da una tabarra por la noche. Vale, pues el otro, que eso, que es como es de mediana edad y es corpulento, vamos, es obeso, ¿vale? Sí. El otro policía, que hacia el final de la película hay una escena en la que recoge a una de las chicas, a la rubia, la recoge que está en una carretera y no, ha perdido el conocimiento, ¿vale? No quiero dar más detalles para que nadie, pues eso, claro, sepa más de la historia, ¿no? Estamos siendo buenos, ¿eh? Estamos siendo demasiado buenos, sí. Entonces, hay un momento en el que es muy ambiguo, o sea, ya sabemos que tiene el papel de que es policía, llevaba parte de la historia tras la hija del científico, que está siguiendo toda la investigación porque quiere pillarles, ¿vale? Pero y aquí se encuentra a esta chica tirada en el suelo, ¿no?, en la carretera. Entonces comprueba que realmente está dormida o ha perdido el conocimiento. Es decir, que está fingiendo, porque se ve que el policía es bastante cauto en esto. Y entonces la mete en el coche, ¿vale? Y hay un plano en el que él se mete en el coche, va a arrancar el coche, y de repente la mira, y hay un primer plano de la cara, que la cara es de deseo, ¿ok? Entonces es como la ambigüedad que tú, como espectador, dices, madre mía, que este tío está pensando que podría aprovecharse de la situación y abusar de la chica, ¿vale? Pero es el policía. Y claro, estoy completamente seguro que esto fue intencionado, ¿sabes? Que esto fue una perlita que está dejando ahí Jesús Franco, de decir, oye, que estoy vendiéndote una historia de que los buenos pueden ser malos y los malos pueden ser buenos, pero es que sin que hayan pasado por una mesa de operaciones, fíjate, este tío está pensando, voy a abusar de la chica porque esta es una buena oportunidad. Y después renuncia a eso y hace otra cosa, ¿no? No sé si esa escena tú la interpretaste igual o te pasó inadvertida, a lo mejor. Me pasó totalmente inadvertida, ¿vale? Pero ahora que me lo comentas, desde luego, algún día que revise Miss Muerte, me fijaré y te lo comentaré. La verdad que no se me ha ocurrido. Y Miss Muerte es una película que he visto varias veces, pero vamos, que no he reparado yo ese detalle. Sí. Y luego, a nivel técnico, que tú antes me hiciste recordar algunas situaciones, la forma en la que Jesús Franco coloca la cámara y cómo nos quiere contar la historia, ¿no? Creo que demuestran una gama de recursos impresionante, sinceramente. Yo así de memoria recuerdo que a veces utilizó el punto de vista del personaje, lo que se llama cámara subjetiva. Por ejemplo, cuando el primer asesino que aparece al principio, que luego la policía lo detiene, sí, ¿vale? Ok, pues él, cuando comete el primer asesinato, utiliza la cámara subjetiva para representar lo que está viendo ese personaje. Luego a veces coloca la cámara en el suelo, que eso me parece una habilidad tremenda. Hay unos movimientos de cámara, por ejemplo, en casa del científico, que como él está en silla de ruedas, la cámara está en el suelo y se traslada a ras de suelo. Sí. Para seguir el movimiento de la silla de ruedas. Y luego hay otros ángulos que es contrapicado. O sea, o de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Por ejemplo, la escena de que hay en una sala de fiesta, que hay unas mesas que están en un plano, que están en un piso superior, muchas veces te está mostrando el diálogo de esos personajes y de fondo el número musical, porque ha puesto la cámara en el techo de la... Sí. De la sala de fiestas, ¿no? Entonces, cuando la gente dice, no, es un director mediocre, mira, pues no te has parado a observar el despliegue técnico que tiene, porque un director mediocre no sale de plano contra plano y plano general y ya está, ¿sabes? Y es lo que hay, ¿no? Es una realidad. Es una realidad como hay muchas sobre Jesús Franco, que yo te digo ya, no quiero repetirme, pero es lo que te he dicho antes. Tú puedes, yo qué sé, voy a pensar en una película, Una Virgen entre los Muertos Vivientes, ¿vale? A mí es una película de Jesús Franco, creo que es del 73, creo, hablo de memoria, ¿eh? A mí es una película que me gusta mucho, ¿vale? Con todo el rollo onírico que lleva. Bueno, a mí me gusta mucho. Yo una vez se lo pasé a un colega mío, Alex, un abrazo desde aquí, aunque no te guste Jesús Franco. Se la pasé en su día y me dijo, tío, esto es una mierda de película, ¿cómo puede gustarte esto? Sí. Bueno, pues por lo que sea, que yo entiendo que haya mucha gente que el cine de Jesús Franco no le guste. Incluso este amigo mío, Alex, la única película de Jesús Franco que ha llegado a decir que medio le ha entretenido, aparte de Gritos en la Noche, que sí que le gustó mucho, ¿no? Fue La Mansión de los Muertos Vivientes, que es una película espantosa. Y curiosamente, él dice, ah, pues me ha hecho gracia. Digo, pero es una mierda de película. Además, es muy desagradable, la verdad. O sea, hay escenas muy, muy desagradables en esa película. Y no estoy hablando de muertes, precisamente. Y ya te digo, el cine de Jesús Franco es un poco que queda un poco ligado a la interpretación de cada uno de si le gusta o no le gusta, es bueno o es malo. En el caso de esta Miss Muerte, yo creo que no, yo creo que es evidente que es una buena película de terror. De hecho, mucha gente se tira las manos a la cabeza, ¿no?, cuando ve películas como Miss Muerte y dice, sí, coño, pero ¿por qué luego hizo lo que hizo si sabía hacerlo bien, ¿no? Pues precisamente hizo lo que hizo, que ya te digo, te puede gustar más o menos porque se la sudaba todo y él quería rodar lo que a él realmente le motivaba y ya está. Y mucha gente dice, no, pero si era bueno, si lo hacía bien, si, mira qué película más buena, ¿no? Y luego, ¿por qué hizo La Mansión de los Muertos Vivientes, por ejemplo? Eso es de años 82, creo. Pues porque se le dio los cojones a hacerla y ya está. Mira, yo creo que esto es paralelo a las decepciones, eso que nos llevamos con la música cuando una banda nos gusta muchísimo, ¿no? Que yo muchas veces le llamo la maldición del tercer disco. Hay bandas, por ejemplo, mira, la Sabbath, ¿sabes? Los Thrashers de Inglaterra. Sí, sí. Vale. Otros británicos que también hacían thrash metal, que era Centrix, ¿vale? Sí. Te sacan dos discos que tú dices, me cago en todo, qué pepinazo de disco. Sacan el tercero y te quieres morir, ¿sabes? A esas dos bandas le ha pasado eso. Y a otras muchas bandas que yo meto en el saco de la maldición del tercer disco. Hombre, y con los directores no va a pasar eso. Tercer disco no fue, pero ¿por qué Lars Ulrich de Metallica le puso ese sonido de caja al Saint Anger, por ejemplo? Pues es algo que yo nunca me he explicado. Bueno, más allá de que, aunque sonara bien la caja, es un disco horripilante, ¿no? Pero ¿por qué lo hizo? Oye, pues no sé, pero hay momentos que los artistas, ya sean directores de cine, músicos, etcétera, pues tienen esos ataques de artisteo, ¿no? Voy a probar este tipo de cosas, ¿no? Y por ejemplo, pues mira, Metallica hizo un disco como Saint Anger que no le gustó absolutamente a nadie y de forma más que merecida. Y luego, pues es algo en el cine que también pasa. Y no hay que darle más vueltas. Y Roberto, para ir terminando, ¿tú crees que fue la última gran película de Jesús Franco dentro de esas dudas que genera la cronología, como tú decías? No, para mí no, para mí no. Para mí Jesús Franco luego hace muy buen cine. Lo que pasa es que, claro, ya te digo yo que sí, la gente dice que, de normal, ¿no? Que el cine bueno de Jesús Franco es el que grabó en blanco y negro, su etapa en blanco y negro, y que luego empieza pues ya el jolgorio, la juerga y el despelote, ¿no? Pero dentro de todo eso hay películas muy buenas, o que a mí por lo menos me gustan mucho. Yo por ejemplo, pues veo la versión que hizo de Drácula con Christopher Lee, y me cuesta pensar que haya gente que no le encuentre por lo menos un gran mérito artístico a esa película, más allá de que te guste o no, ese tipo de cosas. Bueno, es que, claro, cuando estoy hablando de un tío con una filmografía de más de 200 títulos... Joder, ¿qué pasa? Claro, pues evidentemente es muy difícil pensar que todo lo que hizo fue malo y también que todo lo que hizo fue bueno, ¿sabes? Claro, pero, no, imposible. No, sí. Yo simplemente pienso que cuando se hable de Jesús Franco, pues hay que medir un poco las cosas saber que este tío hizo más de 200 películas y que simplemente por una cuestión de ratio, por una cuestión numérica, no todo puede ser malo y tampoco todo puede ser todo bueno. Claro, así es. Bueno, pues con respecto a la música que íbamos a escuchar, antes te nombré una banda y un tema, pero ¿sabes qué? Me voy a poner yo aquí en plan artisteo y he decidido cambiarlo. Mientras te estaba escuchando, creo que vamos a optar para cerrar esta película por Ángeles del Infierno, Sombras en la Oscuridad. ¿Qué te parece? Pues me parece una lección buenísima, no solo por la canción en sí, sino también por todo este tema de las sombras, ¿no?, que estábamos mencionando hace un rato. Así que fantástica, fantástica lección. Bien, y aprovecho que estoy solo en casa ahora y estoy grabando contigo, con lo cual ahora mismo nadie me puede agredir, para decir que siempre he pensado que Ángeles del Infierno son mejores que Barón Rojo. Ya está, ya lo he dicho. Roberto, lo dejamos aquí con esta película, con Mis Muertes, una vez más. Gracias por participar, gracias por la paciencia también, que vas liadísimo con tus evaluaciones y tus programaciones. Paciencia, que me ha costado un montón encontrar el hueco. Sí, pero tío, es que estamos todos igual. Sí, ¿sabes? Eso es así también. Es que es lo que hay, ¿sabes? Yo si me encuentro un adulto así de nuestra edad que me dice que tiene todo el tiempo del mundo, ya lo miro raro. Ya digo, uff, este... es multimillonario, ¿sabes? Es multimillonario. O un parásito. No trabaja en nada, está soltero y vive con sus padres. En el sótano. Exacto. Eso tiene bueno, que... si hay alguien que nos escucha en esa circunstancia, pues que nos referimos más bien al cantante de Pentagram, ¿vale? No nos referimos... Qué gran documental de Pentagram, ¿eh? Uf, qué caña, tío. Bobby Lee ahí poniendo el listón alto, ¿eh? Sí, es que... Me viene a la mente el padre hablando a cámara, llorando, contando la cantidad de veces que se lo ha encontrado con una sobredosis al hijo. Mira, yo con esto acabo, pero mira, ya que he sacado el tema del documental de Pentagram, a mí lo que me flipa de ese documental que he visto varias veces es la escena en la que está Bobby Liebling, bueno, que estaría drogadísimo, o menos, diciendo que tiene parásitos y está rascándose ahí en el sótano ese, ¿no? Con unos ojos ahí que... Hostia, dicen, guau. O sea, lo realmente raro es que ese hombre siga vivo. Sí, como Ozzy Osbourne y todos estos que nadie, Keith Richards, nadie sabe por qué. Fíjate lo que digo, pero yo creo que Bobby ha llegado aún más lejos que Ozzy y Keith Richards, ¿eh? Sí, seguro. A lo mejor me equivoco, pero puede ser. Sí, este tiene todas las vidas de todos los videojuegos del mundo. O sea, las tiene todas. Bueno, Roberto, como te decía, un placer. No te vamos a perder de vista porque tú sabes que ya te hemos fichado para casi siempre. Sí. Y bueno, vamos a dejar a... Bueno, ¿quieres comentar algo, Roberto? Ya para no, cerrar? Nada, simplemente darte las gracias, que ya te digo que el placer ha sido mío, que a mí me encanta hablar de todo este tipo de cosas, de cine, de música, de lo que sea que me guste. Otra cosa es que tuviera que hablar, yo que sé, sobre ecuaciones, ¿no? por poner un ejemplo, ¿no? Pero de todas estas cosas que tanto me gustan, ¿no? Pues siempre es un placer estar charlando. Genial. Pues vamos a dejar los oyentes con Ángeles del Infierno, con ese pedazo de tema que se llama Sombras en la Oscuridad.